charge for. Want to be a musical ambassador. I going teach all the youngster. Hear this. Soul survivors, jock guys, the devils can't stop us. It's time for hip hoppers to get their proper. Respect the all bomb droppers, the jazz music to rock us. Since they couldn't stop us, they now mock us and jock right. Caucus, so the beasts can stalk us and hawk us. They fear us. They killed Jesus. Bumbleclaw. My mic checks real. Like a Megan original men uniting to build on top of Capitol Hill. Jah give thanks. Well, yo, I'm a ranking reggae people calling out. People from east, west, north and south. Said I'm the MC with a nasty mouth. Them feel like it's pure slap me alone. I can't talk about. Know me roots and culture. See how black people are suffer. It's what a black people are under pressure. You can't done. Bow X-rated. That make the woman excited. Like a four images recited X-rated. Make the girl get haunted. Fool man them a say. Who said that woman can't done? And them said the woman don't come to done. Who said that woman can't done? And them said the woman them can't done. One took one wash. Then you turn it down, gal. Put me your foot on next man, welcome. One took one wash. Then you turn it down, gal. Put me your foot on next man, welcome. Hand back it, bend up. Them say, oh man done. Man with walking stick. Them say, oh man done. Man a bus, eh. Them say, oh man done. Man a use boom and still. I say, oh man done, no. Oh, said that woman can't done, no. Then them say, the woman don't come to done, no. Oh, said that woman can't done, no. Then them say, the woman don't come to done. You're listening to DJ Amar. Oh yes, before it done, hospital bed, welcome to. It can't done, it can't done. The bow, before it done, man, I go have fun, right? It can't done, it can't done. Oh yes, I better you cool and nobody run it down. Oh, said that woman can't done. Then them said the woman can't done. Oh, said that woman can't done. Then them said the woman them can't done. X-rated. That make the woman excited. Tell like a couple images excited. X-rated. That make woman done haunted. I'm telling you, one man from the right and one from the left. The two of them challenge the woman and wind up in a mess. One Ghana hospital gang go take test. And next one in a casket and read him again. Who said that woman can't done? Tell them say the woman don't come to done. Who said that woman can't done? Tell them say the woman don't come to done. She's like a tree, watch how she a blossom. Woman can't done, no care how them have fun. Woman can't done, but man body run. One took one wash, and then you turn it down, gal. Put me your foot on next man, welcome. One took one wash, and then you turn it down. Oh man, put me your foot on next man, welcome. X-rated. Tell me about it. That made the gal him excited. Like a couple images excited, X-rated. Tell me about it. And the girl get wanted. Shabba, tell them. It can't done, it can't done. It be lot of football, I'm not here and no man can't done. Yes, it can't be till. Ain't no sonny shabba, you're the line of bulk attitude. Dirty, that's the liberty. Them bow, them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him bow. Girl a clean rifle, me say that she bow. At least be count, I mean know a girl bow. Leave your teeth in the bottom, that means say you bow. Lipstick for who did, that means say you bow. And I'm a dump in a bunk at them dump. Tell all the bunk at them to dress back. Tell all the bunk at them to step back. Bunk at a girl with so cap man. You get bout this make with a bound down. Bunk at a money push me down the front. I be a gunshot if you give bunk at. Them bow, them bow, them bow. Jump around girl if you know you no bow. Who push up your hand if you know you don't bow. Wind up your line if you know you don't bow. You long up your mouth at the mama also. Me don't need wash out chip bow, hot leaf be cold. I mean no one can bow. I'm on a E4, that means say him bow. Sex in bottom, that mean a guy bow. A brother dabba dabba in a bow, to take time. Tell on the bow. bunk at them the chest back. Tell on the bunk at the get gunshot. Tell on the bunk at them stem back. Bunk at a girl with sucker pan. You get bout this make we talk about that. You protect your mouth off of them man catash. Them bow, them bow, them bow. It's a little bit trust I know you no bow. A cycle down benches I know you no bow. The youth can't thousand him no bow. And the one sound is I know them no bow. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him. Y'all a clean rifle, me say that she bow. At least pick out, I mean no I can bow. When she a give a man, but he was out. Them bow, them bow, them bow. Rag and number nothing about can't think come. Tell all the bunk and them be just bang. If I was the government, be truth and fuck. A boat bus would I give to bow cat. A gunshot and them send them up a dove cat. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. You go up your man, that means say you bow. You go to black bread, that means say you bow. You eat a blank sister, that means say you bow. Jump around, man, if you know you no bow. Put on to your hand, girl, if you no bow. Jump around, girl, if you know you no bow. Put on to your finger, I said bow, wow. If you say bow, wow, that means say you bow. Yourself. If a man want to make him be down, funny, funny. Man want to make him pay down. If a man want to make him pay down, funny, funny. Man want to make him pay down. He say if you want a house, you want to pay down, funny. He say if you want a car, you want to pay down. He say if you want a house, you want to pay down, funny. He say if you want a truck, you want to pay down. You're listening to DJ Amar. If you want pay down, you not let half none. Jump around if you want to pay down. Jump around and him make you want fun. If a man want to make him pay down, funny. Man want to make him pay down. If a man want to make him pay down, funny, funny. Man want to make him pay down. Two. No money, no love, sister. No money, no hugger. Hear that. No money, no love, sister. No money, no hugger. Because me up a little strategy to make some money. Boom. Book up a gang where them call a patsy. Decide we have no second long and start a family. But when me understand she have a next man with me. If a man want to make him pay down, funny, funny. Man want to make him pay down. If a man want to make him pay down, funny, funny. Man want to make him pay down. Don't give me. Jump around if your man a pay down. A pay down you just whine your bottom. Girl, kick out your foot if your man a pay down. Man, a pay down you just whine your bottom. Me and the woman, me say we circle down. We circle down just to have fun. But when me find out, say the woman a give me bun. It's not the money, make she a give me bun. It's not the love, make she a give me bun. I show the woman love run up and down. And the woman don't want to circle down. But if a man want to make him pay down, funny, funny. Man want to make him pay down. If a man want to make him pay down, funny, funny. Man want to make him pay down. Parity want to make him pay down, funny. Tony Young want to make him pay down. Superman want to make him pay down, funny. Obi want to make him pay down. So, no money, no love, sister. No money, no kiss on girl. Nothing for nothing, baby. Hear me. Oh, you have some man, no one pay down, funny. But because I count out, no one let her money. If you don't pay down, funny, then you are gonna lose it. And next man up for me, me say, and my name. Buy the girl everything that's necessary. Buy her the clothes to cover her body. No man I said that them are no boopsy. But if you want your woman look trash and ready. Bitty, bitty, bitty, come over there. No, no, no. Woman, me a dream about you all the time. You know, say that you ever eat up on I mind. Woman, you a dream about me all the time. That's why you keep on calling on the telephone line. She just a dip on me mind, dip on me mind, dip on me, dip on me, dip on me, dip on me mind. As me talk to the girl up on the telephone line, when me hang up the phone, me keep riding her mind. As me talk to the girl up on the telephone line, when me hang up, me just a ride her mind. When you call, I feel so good. Wish you were living in the neighborhood. So you could hang up the phone and rush on over. Pick up where we left off under the cover. Ooh, ooh. If she is blind, she just see me all the time. If she is dead, she hear me all the time. She send me sweeter than when corn is wine. And don't tell the world me sang darling divine. Tip on me, tip on me, tip on me, tip on me mine. If me talk to me girl up on the telephone line. Talking about love, you don't miss me no time. If me talking to me girl up on the telephone line. Talking to her, she don't miss me no time. If anyone else could see me, they would never understand. I'm just living out my fantasy. Talking love with my man. You sound so sweet on the line. You make my day every time. Yeah. Nah, I'm up, me just. Nah, I'm up, she only want to hear me voice to pull up. I love talking to hear me. Nah, I'm up, me just. Nah, I'm up, because if it ever hung up, you know, say, fear and bust. Now this is Shabba Rankin, dear ghost, JC. I pay a telephone love between the two of us. She a talk to me, and me a talk to she. But the day is coming that we must meet personally. I'm lost in you, whatever you speak. Hey, when you call my name, I feel so weak. She's mine, she's mine, she's mine all the time. Me know say that me must meet her down the line. She's mine, she's mine, she's mine all the time. Me done with the love up on the phone line. She just step on my mind, step on my mind, step on me, step on me, step on me, step on my mind. As me talk to the girl, me talk to the girl, me talk to the girl. Rocking and stalking, get that kind of spin. Here we go, it's just reality. It's a baronking mind. Reality, some of them have eyes and still looking blind. You hear me? You're listening to DJ Amar. Reality, blind people must have been blind swine. But what a money have that has never been told. It has ripped up in the next man's soul. No white man come in and take fully control. What a do? Rob all the silver and all of the gold. It's like black man from Ghana, them a get a skull. Them act so big, mighty, strong and bold. It's just reality. And some are rocking mind. Reality, some of them have eyes and still looking blind. You hear me? Reality. And some are rocking mind. Reality, some of them have eyes and still looking blind. What's this? Woman, when you get me from them, can't hand me. One like say me don't know me reality. Come on, woman, when you get me from them, can't hand me. One like me don't know if it's me reality. Malcolm X is big in black people history. Dr. Martin Luther King and Marcus Garvey. So all them a go and me know my reality. I me know me roots, culture and reality. I and I man check it out deep in black history. Me want everybody to come listen to me. It's just reality. And some are rocking mind. Reality, some of them have eyes and still looking blind. And you hear me reality. And some are rocking mind. Reality, some of them have eyes and still looking blind. Black people stop going like they break across the line. We know we rich and we know we divine. Everlasting love, you seek that and you will find. Stop acting like a deaf and blind. It's just reality. And some are rocking mind. Reality, some of them have eyes and still looking blind. And hear me reality. And some are rocking mind. Reality, some of them have eyes and still looking blind. And a rebel, Robert Nesta Marley. In a roots rock reggae, embrace pure reality. Why him a pray to the black people to be free? And all them a go on them have on a lock and key. Africa is the land of my foe, mommy. If it was not for Africa, you would know you about me. It's just reality. And some are rocking mind. Reality, some of them have eyes and still acting blind. What's this? Mama, where you get me from? Them can't hand me. Mama, where you get me from? Me no reality. Come on. Mama, where you get me from? Them can't hand me. Mama, where you get me from? Me no black history. All the talk, them attacks so that my slanky tidy. Me know me roots, culture and reality. Me's a man, we dig it out in a black history. Watch this. Apartheid, keep we wide and apartheid, keep we defined. We want some reality, you to work side by side. One thing with a bling, with a bling, with a bling, with a bling, with a bling. Don't stop play that song, ya. Don't stop play it. Crackins, crackins. Oh, it's initiable. Call your good. Call your good. Call your good, call your good, call your good. Up to me see that the girl them good. Now to me see that the girl them. Watch this. What the children a body and nobody that. Two children a body and nobody that. Half ounce a body and nobody that. Tell your teen out and look bad and nobody that. Some girl a holla see them fat a maga like chicken bat. It's a better to stay so than the wagga wagga fat. Some man can't say them fat a maga like chicken bat. It's a better to tan so than the wagga wagga fat. For ya belly a front and belly a back. Till the world say that is anorexal fat. You just jump around if your body look good. Push up your one if your body look good. Wind up your line because your body look good. Girl you good. Girl you good, girl you good, girl you good old. Uptown say the man say you good old. Downtown girl me say you look good old. In and your French cup me say you look good old. Man a shut up man, over the good old. Master get run out of church for the good old. Man a kill man, over the good old. Man a get sentenced, over the good old. Thing in a panty, every man want it. So long as a man not charge a man battery. If a guy try that, me know him too sexy. Me a wanna you no like no man when them funny. Me want every girl with that unloader. If you no have it, me say you look already. If you thin out, yeah, me say you look sexy. Uptown and downtown, me say you look good old. Girl, you good, girl, you good, girl, you good. If you wash your clothes, yes, you wash that good. If you cook the food, oh man, you cook that good. If you clean the house, oh man, you clean that good. If your hairstyle, let me say, look good, oh. And your chest, you have a look good, oh. If your shape, so me say, it look good, oh. If she move walk in, because she look good, oh. Antoinette is a girl, we look good, oh. Lord of mercy. But the children, a body, and nobody that. Half ounce, what a body, and nobody that. If you're looking thin out and nobody that. Some gyal all a say them put a maga like chicken bag. It's a better to stay so than the wagga wagga fat for ya. Belly a front and belly a back. It's a better to maga than the wagga wagga fat. Tell the world it's a natural fact. We don't want no anorexal fat. You just jump around if you're private fat. If it fat, yes I hate you fit fat. What you chill with a body and nobody that need that. Just back to phone a body and nobody that need that. Catch! Cheap on a body and nobody that need that. Step back to phone a body and nobody that. Some y'all all a say them fat a manga like chicken back. Y'all you good. Y'all you good, y'all you good, y'all you good. Fishy boo a kill me, the world know you good. Easy Antoinette because the world know you good old. Uptown, you see y'all them good old. Downtown girls, yes, them looking so good old. Good old. Lovable, me woman, lovable, lovable, lovable. Me is a man, we lovable. Boo! Me is a youth, and me well. So what did I say? We have to go way two parish from here. Two parish? Two parish to find the real bush doctor. Yeah. God bless her. Every time Rastafari. God guide and protect the eye. Last year, I live it every time. Last year. Bless the Lord. His Majesty. Highly high. Bless the Lord. Y muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes al capítulo 6 de África en la Montaña. Muy buenas tardes a todos, hoy tendremos una tarde alucinante, tenemos una tarde en muy buena compañía con muchas horas de reggae music. Bueno, aunque ya veníamos escuchando un poco de reggae music, recién estábamos comenzando con un poco de buena vibra para despertar el alma, para apaciguar las energías de lo que fue este largo y fatal día, ¿no? De quehaceres. Así que es momento de relajar. Y seguimos acá haciéndote compañía desde la Radio Fogón, como te contamos siempre. Estamos a full en la Radio Fogón. Te comento los teléfonos para que te comuniques con nosotros. Hoy vamos a tener la visita especial de una doctora. Después le voy a contar bien en detalle. Vamos a charlar con ella, vamos a tener una agradable tarde de compañía con experiencia en lo que más nos gusta, ¿eh? En el reggae, por mi lado, en la buena vida, en la vida sana, con cosas naturales. Tenemos una tarde re larga de charla. Bueno, tengo las líneas abiertas para todos aquellos que quieran consultar. Vamos a estar hablando justamente de la medicina canábica. Vamos a estar hablando con una doctora experta acá en mi compañía. La tenemos en el estudio y vamos a charlar, vamos a hacer una charla sobre la medicina canábica. Vamos a sacarnos dudas. A ver, todo aquel que esté escuchando del otro lado se puede comunicar al 2944-917288. 2944-917288 es el teléfono de Radio Fogón. Vamos a estar acá y vamos a sacar todas las dudas, ¿eh? Desde que me preguntes, desde que si te fumás uno o te tomás una cucharada de aceite, lo mismo, qué colocón tiene, qué te puede provocar a nivel físico, a nivel psicológico, todas las dudas que tengas para evacuar, están las líneas abiertas, 2944-917288, 917288, estamos haciéndote compañía y mucha compañía más. Pero por el momento vamos a ponerte un poco de música, así ponemos la pava, tomamos unos mates y que la charla sea amena. Bueno, ahora los voy a dejar con un poquitito de... A ver, ¿qué les puedo poner acá que tengo? Tengo un montón de cosas re interesantes también. Acá tengo también un informe sobre los beneficios del aceite del cannabis, un informe de Buenos Aires. Después tengo un poco también de otro informe de cannabis, un informe muy interesante también a nivel medicinal. Vamos a tener ni más ni menos que la doctora en vivo y mucho reggae por delante. Ahora te dejo con Michael Rose, leyenda. plata. While we're down here suffering on the land, and them a building up nuclear bombs. Millions of people under only frustration. See, so we not go at them burial. No, no, not go at them funeral. No, no. How them all go on to? All I'ma do is love up the funeral. Load them my move. Like they won't be in a day crew. But I've got to live, I've got a mind to give. And everybody in this world has got a right to live. So live it up in a life, no bother glorify, not dead. The living qualities is what the children got to get. I and I, the culture from the mic, I say so. And all that's left to say is sing it out, Michael. Enjoy your sense down and understand the things that we face is only reality. Todos los viernes de 19 a 22 horas por Radio Fogón, África en la Montaña. Prepárate para escuchar las 3 horas más ricas del reggae music. Todos los viernes de 19 a 22 horas, África en la Montaña, desde la 97.3 Radio Fogón, a escuchar el mejor reggae de la Patagonia. Todos los viernes de 19 a 22 horas por Radio Fogón, Fogón, África en la Montaña. So what did I say? We have to go way too far from here. Too far? Too far to find the real bush doctor. You're right. God bless you. Every time, Rastafari. God guide and protect the eye. Last year, I live it every time. Last year. Blessed love. His majesty. Highly high. In the love. Bless. Y seguimos haciendo África acá en la montaña. En muy buena compañía de reggae music como todos los viernes. Pero esta vez con una profesional, con una persona que viene a enseñarnos lo que sabe y con una excelente compañía como la de la doctora Nancy Domínguez, ¿eh? Bueno, ahora sí, los voy a dejar con un poquitito de música de fondo para que escuchen. Y buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bienvenida, estás? Bienvenida. Gracias. Acá a la Casa Fogón, que estamos acá haciendo compañía a la gente con muy buena música, con muy buenos reggae. Y justamente quiero, te invitamos justamente para que nos vengas a desasnar en un montón de cosas que tenemos por ahí, demasiados tabúes o pensamientos banales, ¿no? Sobre situaciones mucho más agudas, beneficiosas, ¿sí? Entonces, para desasnarnos un poco y ver desde todos los lugares, te trajimos aquí, Nancy, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. A todo eso se agrego experiencias transformadoras. Bien, bien. Nancy, vos sos profesional en medicina, ¿verdad? Sí, yo soy médica, recibida hace muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires. Y después del 2017, lo más reciente es que hice el primer posgrado de endocannabinología que se dictó en la Universidad de La Plata, donde egresamos 60 profesionales de todas las ramas de la medicina. Y bueno, mira qué interesante. En contacto. Y te enfocaste en el cannabis. ¿Crees que el cannabis tiene las sustancias suficientes como para llamarla un medicamento? El medicamento. Bueno, sí. Sí. Sí. Yo creo que toda la vida me fue llevando a esto, ¿no? Me voy dando cuenta que hacía medicina canábica desde que me recibí. Claro. Porque dentro del interrogatorio, yo cuando ni bien me recibí ya trabajaba con terapias complementarias. Primero había sido terapeuta floral del sistema Bach, lo más conocido, donde se inició toda la teoría de las esencias florales. Y bueno, después seguí con Raf, después con Eloísa, con Flores del Bolsón. Y en un momento, algo que yo no creía, porque soy médica, claro, y epidemióloga, hice también un posgrado de epidemiología. ¿Y qué era eso en lo que chocaba? ¿Eh? ¿Qué era eso en lo que chocaba y la situación? Esa estructura así de, claro, tabla Excel, imagínate, claro, de epidemiología. Sí, sí, sí, sí. Es romper la estructura. Análisis bien estructural. Y de repente decía, bueno, sí, está bien. Le creía que Eduard Bach había estado en un estado donde pudo haber recibido el mensaje de la flor. Claro. ¿No? Pero, digo, Eduard Bach le pasó. Y me pasó que estaba una mañana tomando un mate y por el la ventana hay un macizo ahí lleno de un montón de flores y veo una y digo, wow, esa flor, tengo que hacer la esencia. Ajá. Y claro, yo siempre había usado de sistemas flores preparadas por otros, porque, claro, nunca creí que podía, que, o sea, que no me vino, no lo tenía que hacer todavía. Claro. Y tampoco pensé que lo iba a hacer. Sí, es una cuestión casi científica, ¿no? Buscarle la vuelta también, porque para aquellos que ignoran un poco sobre el tema, Nancy, porque nosotros por ahí nos vamos a una charla demasiado elevada en el conocimiento que podamos tener, pero a lo que me refiero, para los que no conocen en el tema, estamos hablando de usar el cannabis a nivel medicinal en transformaciones como aceites, óleos, cremas, ungüentos de todas las características. Sí. Y justamente no tienen nada que ver con el tabú de una droga o de generar efectos psicotrópicos, ¿no es cierto? Según en qué estado y qué tipo de preparación, sí, ¿no es, sí, cierto? Sí, sí, sí, sí. Porque, o sea, hay preparaciones de flor y de semilla de aceite. Una droga, como toda sustancia que ingresa en el cuerpo, claro, y produce un efecto. Totalmente. Es una droga, como todo. Absolutamente. La aspirina. Totalmente de acuerdo. Y bueno, te puede producir, sí, efectos psicotrópicos, que muchas veces son buscados. Claro. En una depresión, cuando le doy un antidepresivo, ¿qué quiero? Un efecto psicotrópico. No, obviamente, obviamente. Cambiarle el estado de anímico que tiene la persona. Bueno, el cannabis hace lo mismo. Produce eso, sí, exactamente. Nada más que no hay que ir a comprarlo en una cajita de un laboratorio multinacional. Claro. Lo puedo tener en el fondo de mi casa. Igual actualmente charlemos un poco de eso. ¿Qué posibilidades hay de tenerlo en el fondo de mi casa si yo fehacientemente puedo demostrar y dar cuenta de que lo uso como un analgésico, un, no sé, derivados, ¿no? ¿Qué posibilidades? Las, claro, posibilidades son todas. Todas, creo, o sea, ¿no? Todo el mundo están puede tenerlo. O sea, están dentro del sentido común. Sí, o sea, como puedo usar de malva para los calambres, no sé. Sí. Usarla para otra cosa, pero sí, sí, es una planta. Es una planta que yo hace mucho, un par de años, hablaba con alguien que me contaba ya con todo este boom que estaba puesta a la vista acá, un laboratorio holandés, y yo le digo, ah, mi ingeniero holandés está chocho, porque me encanta el laboratorio, todo, y yo, claro, pero pues ahí puede salir el aceite más mejor de macerado, destilado, controlado, todo. Eso sí. Pero no nos olvidemos que es una planta. Y, claro, que hay cosas que si alguien la quiere lograr, es como la agricultura convencional y la agricultura orgánica. Es bueno, un... yo qué quiero, comerme el tomate que tiene de una vida en desarrollo, ni color de tomate ya, claro, o un tomate que sepa a tomate, seguro, seguramente esto es lo mismo. Entonces vamos a tener todas esas cosas y yo abogo porque la gente pueda saber prepararse su propia medicina. Totalmente. Te voy a contar una anécdota. Mi visión, un sueño. Ajá. Cuando ingresaba a la facultad, decía, en estos delirios, que ya venía de la terapia floral, así que ya, claro. Decía, yo en realidad quiero ser médica para que la gente aprenda a ser feliz y que si se altera por algo, sepa recuperar ese equilibrio. Claro. Y yo dedicarme a plantar tomates. Mirá qué bueno. Como no conocía la planta en ese momento, porque era muy chiquita y muy tiernita. ¿Desististe de los tomates? Le erré a la planta. Le erré la visión, no vi bien. Ahora los años y los lentes de contacto demostraron que era esa la planta. Así que estoy cumpliendo mi sueño. Qué bien. Y esa es la misión, que la gente sea feliz. Muy bien, bueno. Esa es una linda meta. Es importante, pero también mirándolos desde términos sociales, legales, estamos en un peligro porque hay una cierta negativa, ¿no es cierto?, sobre esto, porque nosotros lo podemos ver como una planta sanadora, medicinal, espectacular, pero estamos también siendo conscientes de que genera efectos psicotrópicos, de un montón de acciones que en gente controlada lo puede llevar, en gente descontrolada no, pero como siempre, es como una cerveza, produce lo mismo. Entonces, estamos queriendo desasnar esa parte, Nancy, ¿sabes? Quiero informarle un poco a la gente de cómo estamos legalmente, porque yo no puedo tener una planta en mi casa. Primero, porque no está educada a través de la ley y de la aceptación que ya hay mundialmente. No estamos cómo. ¿Qué es lo que tenemos que llevar adelante? Aparte de todas las movidas que se hacen, ¿no? Porque no estamos queriendo dejar afuera a nadie con esto. Estamos hablando de todo lo que se hace. Sí, estamos en un caos, en la alegalidad. O sea, hay una ley de cannabis medicinal que se promulgó en marzo del 17, donde hablaba de que se permitía, o sea, se daba cuenta de que era beneficioso para varias patologías, después se amplió, o se empezó a regular, porque antes lo ponían solamente con la epilepsia refractaria, como fue el caso de Chubut. Chubut fue la primera provincia que largó una ley provincial, que era que la obra social Ceros le proveía el aceite a los enfermos de distintas patologías. De epilepsia refractaria. Ah, mira. La única. Esa fue la primera ley. Tenía un montón de falencias. Esto primero que era para una sola patología. Que ya hubieran probado un montón de medicamentos y que era importación de una marca de aceite. Claro. Específica. Claro. Entonces, era un engorro ir a buscarla, al alma, lo que se tardaba, lo que salía, lo que sigue saliendo, porque los fallos ahora siguen obligándole a las obras sociales a que paguen ese aceite caro. Claro. Entonces, se habla del cannabis como medicina. Entonces la gente empezó a perder miedo. Lo primero que vimos acá es que empezó a llegar gente al consultorio a decir, ¿y del cannabis, doctora? ¿Y qué? ¿Va, claro, papá? Totalmente, bueno, es una alternativa. Van a un brujo, Nancy. Van a un brujo. Bueno, convengamos, claro, que si hay una alternativa natural que te puede dar la posibilidad de cambio, vas a probar todas, ¿o no? Sí, mucha gente por ahí cuando viene al consultorio, una vez me dijo una paciente y me dice, mi mamá no sabe si vino a la médica o a la curandera, una señora con Alzheimer. Le digo, bueno, tan lejos de la realidad no está. Muchos lo piensan, pero ella lo dice. Claro. Estamos así en una cosa donde la gente, bueno, empezó a perder el miedo y a preguntar. Y eso estuvo buenísimo. Pero estábamos en un problema, porque claro, estábamos ya en tratativas con cultivadores que nos habían llamado. Habíamos descubierto esas cepas con el CBD, el cannabidiol. O sea, la planta tiene muchas llaves, ¿no? Sí, para sí, activar varios componentes, el sistema. Bueno, y uno de ellos se llama CBD, cannabidiol, que es el que relaja, el más analgésico y el que no tiene efecto psicoactivo. Y que además es medio controlador, porque cuando en una planta también está el THC, claro, si este lo iguala, le inhibe los efectos psicoactivos. Ah, mira. O sea, tiene que ser cannabidiol. Pero esto estamos hablando de un aceite de hoja, supongamos. ¿En qué composición aceite, está? Ahora después vamos a hablar un poco de preparado. Ah, bien, bien. Sí, se puede hacer, pero siempre preferimos hablar de la flor. De la flor, sí, siempre. Está ahí concentrado, si queremos algo de buenísima calidad. Sí, sí. Bueno, y entonces hablábamos de esto, habíamos probado la cepa, pero el problema era que ya había gente acá en la comarca que se estaba tratando, te hablo del año 2016, donde tuvimos las primeras reuniones, y decíamos, bueno, pero lo que había llegaba hasta noviembre, la gente que ya estaba en tratamiento. Claro. Y había que esperar a mayo, a la próxima cosecha. Como todo, como con las nueces. ¿Viste? Como yo me acordaba de la película Despertares. Sí. Y decía, ¿qué hacemos? Porque no le podemos dar algo y después decirle, ah, no, pero se no acabó, volví a sentir dolores, volví a convulsivar. Claro. O sea. Sí, sí, sí. Y entonces le comento a mi tía, Buenos Aires, y le digo, sí, probé esto, que se me fue todo el... Tenía lumbalgia, dolor en todas las articulaciones, porque había estado achando y qué sé yo. Digo, y estuve en la reunión perfecta, lúcida, totalmente atenta, pero sin dolores. Claro. Y me dice, mandá para tu mamá, mandá para fulana, mandá para mengana. Digo, ¿no querés vos que tenés, vas a cumplir 80 años? Claro. Bueno, sí, sí. Entonces de ahí empezó el planteo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago para mandarle algo que le va a servir a mi mamá? Claro. O sea, no sé, no voy a probar con algo que es escaso e ilegal. Claro. Porque no le podía mandar sí, cogollos. Sí, un riesgo mandar todo ese laburo aparte y ahí que te lo agarre cualquiera en la ruta como si fueses un narcotraficante. Claro. Un riesgo total. Entonces ahí dice, ¿cómo hacemos para solucionar este problema de la escasez de material y la necesidad de la gente? Porque además empezamos a preparar una jornada que se hizo en el Instituto de Formación Docente en noviembre del 16, donde vino Vicente Massaglia, el neurocirujano de Bariloche, Emilio Ruchansky, uno de los editores de THC, y habíamos 5 médicos de la comarca apoyando esto. Había conseguido... ¡Qué bueno! Que 4 de acá apoyaran. Y bueno, Emilio decía, esto es inédito, porque, o sea, estábamos en un apriete, teníamos que hacerlo, porque sí. Como la comarca, como el Bolsón iba a hablar de cannabis medicinal, había explotaban charlas por todos lados. Seguro. ¿Y hay proyectos así zonales, como está Mamá Cultiva, por ejemplo? Como ¿Hay proyectos acá en la zona que se pueda...? Acá, sí. En el hoyo, ajá. Tenemos el honor de que haya nacido Abuelas bien. Cultivan. Abuelas Cultivan. Abuelas Cultivan. Qué bien, qué maravilla. Sí. Un grupo de señoras, ajá, que se reunían a hablar de plantas, y entre las plantas, como una planta más, surgió el cannabis. Y entonces dijeron, bueno, yo quiero tener mi planta, como tengo... el cedrón, como tengo la lavanda, claro, como tengo... cualquiera de mis plantas. La planta. Y empezaron a cultivar y bueno, sabían que contaban conmigo cuando quieran. Y bueno, como todo, la planta lleva su tiempo. El claro. Año pasado, diciembre, nos reunimos en una charla a hablar de preparados. Qué bueno. Y bueno, y después en enero hicimos un taller de cultivo con uno de los chicos cultivadores, y fue maravilloso. Sí, me imagino. Fue maravilloso. Fue un grato momento, seguramente. Sí. Bueno, Nancy, tomamos unos mates, te dejamos descansar un rato. Sí, les voy a poner un poquitito de reggae. Los oyentes también. Les voy a poner un poquito de reggae y después seguimos charlando, que hay para toda la noche acá. Vámonos. Todos los viernes de 19 a 22 horas por Radio Fogón, África en la Montaña. Prepárate para escuchar las 3 horas más ricas del reggae music. Todos los viernes de 19 a 22 horas, África en la Montaña, desde la 97.3 Radio Fogón, a escuchar el mejor reggae de la Patagonia. Todos los viernes de 19 a 22 horas por Radio Fogón. Fogón, África, África, Tania. Al dengue man, desde la cueva sal. Anda cobra el control, anda gana el control. La gente tiene control. Bomba de esto. Y díganme qué problema tienen con la hierba del day. No me dejan fumar y me persiguen con su ley. El rasta solo quiere fumar su mai a su play. Por el Dios de Moisés, persigan asesinos no creyentes. latinos y no creyentes. Siente la tremenda sensación entre pecho y espalda. Y cómo se eleva tu alma. Es una puerta al jardín de la calma. Si quieres, puedo compartirla. Siente el poder de la planta. Salta como se abalanza por tu garganta, anulando negatividad. Siente la presencia de su majestad. Volar. Siente confusión, manipulación, persecución, opresión, corrupción, destrucción, discriminación. Siente la obsesión por tener a la nación bajo control. Y después explíquemelo. Quiero saber qué problema tienen con la hierba del rey. No me dejan fumar y beber, siguen con su ley. Y el rasta solo quiere fumarse un mirigame. Qué problema tienen con la hierba del rey. No me dejan fumar y me persiguen con su ley. Y el rasta solo quiere fumar su mai a su play. Everyday castíguenme. Si hago daño a alguien y si no déjenme. Se lo digo ahora, no lo repetiré. El gan ya está bendito por el dios de Moisés. Persigan asesino y no creyente. Cantos de la tierra de Dios para el hombre. Babilón persigue, hasta la esconde. Uno solo fuma, mandar en ambiente. Mientras militares queman montes. Y no me sorprende, porque sé que hay intereses. Desde empresarios a jueces. Funcionarios cobran comisiones por poner sanciones a los ganjamines que usan el tanque. Y díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del? Y díganme, ¿qué problema tienen con el ganja? Díganme, ¿por qué no dejan en paz al rato? Y díganme, ¿qué problema tienen, qué problema tienen, qué problema tienen con la hierba del rey? Díganme. Acá seguimos, seguimos con Nancy. ¿Qué te pareció? Esta es la lírica de Morodo, una lírica fuerte, ¿eh? Él defiende también la yerba del rey. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir, no? Ya. ¿Qué más decir? Todo lo que quería decir. Bueno, el rastafarismo tiene ahí. Esto, ¿no? El rastafarismo, por si no lo sabías, que seguramente por ahí sí, pero por ahí no. Los rastas le dicen, a la marihuana le dicen ganja. Sí, sí. ¿Sí? Cuando hablan las canciones de ganja, están especificando esto, ¿no? Lo mismo de lo que estamos hablando. Y ellos lo utilizan como un medio meditatorio, en donde dicen que consumiendo cannabis pueden lograr doblarse, pueden dejar el espíritu de pena, de tristeza, de opresión que fueron sometidos por el racismo, y pueden vivir en paz, con armonía, con amor, con felicidad, por otro lado, siendo la misma persona. Eso les hace decir I and I. Es yo y yo en inglés. Es I and I. Entonces, cuando muchas veces se escuchan en las canciones de reggae también I and I, tiene que ver con esto, con una meditación que los rastafaris utilizan. ¿Y cómo hacen? Consumen cannabis para llegar a la conexión máxima de esa meditación. ¿Sí? Esto es una creencia rastafari que tienen que ver con el programa, con un poco del reggae, ¿no es cierto? Y como para que la gente entienda de que no viven fumado, de que se levantan hasta que se acuesta, fuman con un consumo lógico y medido en horarios pico, donde uno termina las actividades. La vida sigue, es un país, tanto los lugares donde se consume no presentan quiebres económicos de grande, al contrario, se sacan al narcotráfico de encima, ¿no? Y toda la parte oscura de muertes, de secuestros y de cosas feas que existen en el medio de la comercialización de esta planta. Pero bueno, nosotros acá estamos desmistificando un poco con Nancy el tema de tantos tabúes y tantos tapujos para con esta planta, y nosotros queremos verla desde otro lugar, y estamos acá expresando esto de verla desde el lado del aceite y de las consultas, consumir aceite, consumir cremas, consumir ungüentos, ese tipo de cosas que no te llevan a tener un colocón. No vas a quedar re loco y vas a andar sacado por la vida por consumir una crema lumbar que te pone. Son efectos locales que produce en ese sentido, ¿no? Ahora, a nivel ingestión, sí, seguramente. Sí, según cómo esté hecha también. Tengamos en cuenta que se hace aceite con semillas, se hace aceite con hojas, ¿no? O estoy muy equivocado. Se se puede hacer es el aceite de semillas. Sí. Que es mucho de, mucha gente traía, ahora creo que menos. Dicen, nada, sí traje un aceite de chile. Y es aceite de semillas. Claro. Yo le digo, esto es muy bueno para la ensalada. Tiene mucho omega 3, omega 9, pero cannabinoides no tiene. Claro. Entonces, ese aceite de semillas es para otras cosas. Es para otras cosas. Pero no busquemos efectos medicinales. Medicinales también es tener una buena dieta. Claro. Pero digo, efectos de cannabinoides, ¿no? Bien. No los bien. Tiene, o sea, antiinflamatorios, eso no va bien. A encontrar. Y después con las hojas, o sea, la planta es tan maravillosa. Yo antes por ahí de hablar de los preparados específicos, decir esto de por qué no, la canción decía todo. Es una planta claro, que sí, te sí. permite realmente la conexión. Entonces cuando vos hablabas desde el rastafarismo, ¿para qué se usa? Yo dije, bueno, evidentemente, o sea, yo lo he experimentado, entonces... Totalmente. Totalmente, tiene un vuelo espiritual, donde uno se desdobla. Sí, ¿sí? Pero... esa parte que cuenta el rastafarismo, en donde se desdobla, es real. Uh-huh. Entonces, ese desdoblamiento, si lo llevan a lo místico, lo hacen espiritual y lo transportan. El rastafarismo lo transporta a un ser, que es el Haile Selassie I, que fue el último emperador de Etiopía, fusilado por Mussolini. Tiene una historia muy larga que viene desde los reinados del rey Salomón. Por eso sí. dice el problema con la yerba del rey. Porque habla de... Bueno, pero si vamos acá también, en Occidente, uh-huh. se idolatra a Jesús. Totalmente. Y bueno, Jesús también hay datos que posiblemente usaba cannabis con fines medicinales. Yo creo que las comunidades que lo hayan tenido cerca, o sea, seguramente. Y con los ideales que planteaba él, uh-huh. Eran las conclusiones... Son todas muy parecidas si vamos a la esencia de todas las religiones. Uh-huh. Si vamos a la esencia. Sí, sí. Porque ninguna religión dice, bueno, salvo alguna, pero de decir, bueno, tenés que ser un hijo de perra. Ay, que las hay, yo, bueno, sí, no son las de este lado. Andan claro. vestido de traje negro y camisa blanca en el medio de la meseta. Sí. Con 40 grados de temperatura. Hay de todo, ¿eh? Sí, hay de todo. Sí, la... sí, sí, sí, están atrás de todo esto, sabemos. Pero prefiero, como creo en esto de... y experimento esto totalmente. de la bilocación y de las realidades y esto de crear uno su propia realidad, claro. No les quiero dar energía, sé que están sí, sí. como la muerte siempre está al lado nuestro, claro, pero hay que ver a quién alimentamos. Si alimentamos a los temores siempre se van a hacer realidad, se hacen flor. Entonces, claro. prefiero alimentar sueños. obviamente, pero hay que verlo desde todos los lugares. No, hay que yo, saber... por ejemplo, desde acá de la radio lo tengo que ver desde todos los lugares. Imagínate, yo también lo tengo que ver de todos los lugares. Hago una medicina que está legalizada, claro. que está en vías de legalización. En vías de legalización. Entonces tenés estas paradojas. Qué cosa que es loco, les regalan, ¿no? Pero bueno, existen jueces y gente que esté capacitada como para darse cuenta de este tipo de cosas. O sea, cuando uno mira el Congreso, por ejemplo. Sí. Qué sé yo, un paneo al Congreso. ¿Hay una proporción elevada de posibilidades de que se legalice? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Sí, se va a legalizar, ¿por qué? Porque ya a la industria farmacéutica está atrás de esto. Ya hace sí. rato que están sintetizando cannabinoides. Las tabacaleras. Y poniéndolos en pastillitas. Sí, ¿no? sí. Para poder dosificarla. ¿Por qué? Porque los médicos están también acostumbrados a eso. Y la gente también. Totalmente. O sea, le genera un hábito. Y le genera un hábito de bienestar. Pero fue algo... Hoy justamente compartí en Facebook una nota de cómo se fundó la medicina esta que nos enseñaron en la facultad. Ajá. O sea, un Rockefeller... Claro. Que petrolero que tenía todo y tenía que meter el petróleo por todos lados, y no solo era con el cannabis, que ya en el 1880 era uno de los medicamentos más vendidos, o sea, sí, sí. a nivel de toda la población. Sí, ¿no? he visto publicaciones de frascos a nivel farmacias antiguas, sí, he visto sí. cosas así. Pero sí. bueno, esto fue una historia económica y política por claro. la que está prohibida. O sea, en el... Sí, como fue en la época de la ley seca al alcohol y... Claro, claro, acá quisieron meter el algodón, el petróleo, porque la planta te da con fines industriales, podés usar el cáñamo para un montón de cosas, podés usar las semillas... Ropa. Para aceite de muy buena calidad. Totalmente. Telas. Se usa la fibra después de la extracción para el aceite, se usa la fibra para hacer telas. Una claro. tela. He visto de telas canábicas espectaculares. Bueno, dicen que las velas de las carabelas que vinieron de España eran de cáñamo. De cáñamo. Que el pergamino donde se labró el acta de la independencia de Estados cáñamo. Unidos es cáñamo. Claro. O sea, a ver. Sí, sí. Pero. Los señores querían, mira, si hoy buscaba en la foto esa que habla sí. de este Rockefeller, es un lagarto. Cuando uno ve invasión extraterrestre en el año 85, me imagino, y veía a los lagartos disfrazados de hermosa gente así, venían a dominar el mundo, inmutables. Qué triste. No sé, bueno, qué triste, como todos los días cuando prendes el televisor y te pasan un mito. Totalmente. Gracias a Dios no manejo televisión hace unos cuantos lagarto, años. Pero por ahí verás una foto de seguramente, que seguramente. Se seguramente, no hay que darle energía, Nancy. No, hay que así decir, sos un lagarto, pero totalmente. ¿Viste? Sí, sin olvidárselo. No. Bueno, qué lindo tenerte acá, tenerte en compañía para discutir cosas, para desasnarnos un poco también. Y contame un poco, ahora, el otro día me cruzo con uno que me dice, ¿vos tenés idea cómo, dónde puedo comprar aceite? Porque tengo a mi mamá, que tiene un reuma, dice, y le alivia un montón el dolor, pero un montón. Dice, al principio había una chica que cultivaba y tenía sus plantitas y hacía una manteca. Y le daba una manteca para que yo le unte manteca con una tostada a la mañana, con un poco con algún dulce, plup, adentro. La mamá ni sabía, ¿no es cierto? Era un riesgo también, pero era una enfermedad terminal, entonces quería buscar cualquier medio y antes de entrar en un conflicto, buscaba por otro lado, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Esta persona. Entonces, bueno. Fui conociendo cómo era esto, ¿no? De la comercialización, esta chica prepara la manteca, la hace en su casa, la comercializa, eso, hablemos un poco de eso, porque hay gente que hace, pero esto de la calidad hablemos más que nada, hablemos, ¿está bueno que se le compre a cualquiera un frasquito de aceite de cannabis, sabiendo si lo es o no lo es? Sí, esto es todo un tema. Es todo un tema. Todo por eso, un tema. Es todo un tema. Por eso, sabemos que acá vamos a tener de todo. De todo. De todo. Como tenemos unas cervezas industriales muy baratas. Va a haber de todo. Bueno, hay muchas y tienen una propaganda terrible y son legales. Y tenemos cervezas por ahí artesanales. Sí, acaba de salir de todo. Que no están registradas. Claro. Por ahí, pero por ahí es una cerveza que es la mejor. Seguro. Uno acá, sabes, tiene la oferta de lo que quiera. Seguro, lo que seguro. Quiera. Hay hasta que saber un carrito buscar... de helado en la hay puerta que... del supermercado. Sí, sí, sí, veas una vuelta por la feria. Pero ahora, a cualquiera, conozco un poco, me interiorizo un poco en la esencia de esa persona, ¿de qué manera puedo buscar algo que verdaderamente me sirva para una medicina para mi mamá, para mi abuela, para alguien que no, viste, sí, que no tiene la menor idea? Por eso, cuando... conocer, tener referencia, tener una referencia de los productos de esa persona, bien, a ver otros que se hayan que lo hayan utilizado y también ver a la persona, claro, ¿no? Por, y sí, ver sí, sí. y ver a la sí, persona personalmente, ¿no? Sí. Sí, o uno por los hechos los conoceréis, claro, bueno, absolutamente. Para ahí no hace falta verle la cara, no, pero saber que esa persona, bueno, hace algo a conciencia. Claro. Porque ese es el tema, hacerlo a conciencia. Totalmente, totalmente. Por eso hay mucha gente que no tiene idea y dice, bueno, voy acá, viene, me ofrece este uno. Sí, no es meter no la es planta así. Triturada. No es así, claro. En el aceite y no, lo dejo claro, ahí, sí, en cinco sí. meses tengo asegurado un montón de. No. Porque no los cobran baratos tampoco. No. Entonces. Lo ideal es saber hacerlo. Y siempre digo, si uno quiere hacer el aceite, lo mejor es la flor, es donde está concentrado todo el cannabinoide. Todo. Con todo lo demás, la planta es tan benévola. Mágica, benévola, sí. Que cuando estábamos en esta época de escasez que te contaba hace un rato, ajá. ¿no? dije, a ver qué hacemos. Empecé a probar el método de microdosis. Ajá. Que es un método puente, me encanta, porque entre la alopatía, la de las pastillitas, ajá, y la homeopatía. O sea, ajá, es un método homeopático de dilución con una lógica alopática. O sea, tengo que usar un ibuprofeno, hago una dilución, pero con un comprimido, o sea, la dosis diaria de un medicamento, hago una dilución que puedo tratar a ese paciente durante años con una pastilla. Claro. O sea, claro. Es una lógica que a los laboratorios no les conviene. No, ni de casualidad. Entonces, al haber poco material lo que necesitaba, mandé la microdosis. Y me di cuenta que con 7 gramos de cannabis, utilizado por uno de los métodos de concentración, pude medicar a 400 pacientes durante 6 meses. Mirá. Y además ver en qué patología servía. Entonces, rápidamente lo que descarté era que la epilepsia no servía, que el Parkinson más o menos, pero el aceite es mejor, que para una esclerosis múltiple mejor el aceite. Claro. Pero en un montón de otras cosas funcionaba. Y gracias a esto de esta ley que habíamos hablado, la gente que empezó a perder el miedo, entonces yo lo que le empecé a ofrecer era darle los preparados de microdosis. En el estudio clínico que hice, subvencionado por el universo. Ya. Y entonces empecé, y la gente, claro, tomaba una agüita, como las flores, como, o sea, claro, porque es agua y alcohol. Pero tenía efecto. Claro. Entonces, bueno, fue maravilloso eso, de perder el miedo, ¿no? Claro. Y bueno, después sí, los aceites y todo. Mucha gente por ahí me llama, me manda mensajes, ya se van dando cuenta que no. Pero se dice, oh, quiero comprar aceite. No, yo no vendo aceite. Claro. Yo te enseño a cultivar, te enseño a hacerla. Yo atiendo pacientes. Lo que quiera. Pero no. A pacientes, y dentro de mi consulta, si necesita algún medicamento, yo se lo doy. Pero sé que le estoy dando. Claro. Sé que esas plantas están criadas por seres amorosos que aman la planta y en las condiciones orgánicas, todo. O sea, ya la planta es una materia excelente. Uh-huh. Entonces yo sé qué concentración le hago, qué método y todo. Entonces eso lo estoy siguiendo. Y sí, ya que volviste a la parte de lo que hablábamos de lo legal recién, viste, ¿vos qué pensás que es lo que se necesita urgente? ¿Una despenalización o una, ¿cómo es?, legalización? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Porque nosotros luchamos para que no esté penalizado también. Creo que el consumo debe ser algo normal y que no tiene por qué estar penalizado. Pero también se lucha por la por terminar directamente con la ley, ¿sí?, que tiene que ver con la prohibición. Entonces, ¿legalización o despenalización? ¿Qué es a lo que se apunta en la búsqueda? Depende de quién lo esté hablando. Yo abogo por las dos. Claro, seguramente. O sea, sí, porque, sí. A ver, la ley se está haciéndose, pero... Porque va a dar un parámetro de comercialización muy amplio. ¿Pero siendo cómo dice el dicho? Legalización. Echa la ley, echa la trampa. Sí, no, o obviamente. Sea, eso siempre existió. Ya sabemos que la OMS pidió sacar al cannabis de la lista de sustancias peligrosas. Mirá. Y no es porque los de la OMS están por el bien de la humanidad, sino porque están manejados por los laboratorios. Claro, que le dicen, estamos perdiendo un montón de dinero porque el paciente... O sea, ¿qué pasa cuando vas a una consulta alopática? O sea, al sistema donde imperante. Vos vas porque te pasa algo y te dicen, bueno, tenés una patología, te dan un medicamento. Ese medicamento te va a producir dos o tres efectos adversos. Sí. No, el efecto terapéutico, pero también los adversos. Pero para eso también tenemos el medicamento. Y entonces ya estás tomando para dos cosas, claro, y así vas. Entonces llegás a estos pacientes que tienen las una bolsas, ¿viste? Consumo, las bolsitas. Sí. Yo era médica de PAMI. Sí, qué desgracia. Y venían, antes de venirme para casa, 10, 11 años, y venían con las bolsitas o los cartoncitos para que no ocupe llena lugar. De medicamentos. Eran dos hojas llenas de medicamentos. O sea que una paciente una vez me dice, ay doctora, porque usted me curó. No, yo no la curé, yo le dije que dejé de tomar todo lo que la envenenaba. Claro. Era esa. Qué cosa, ¿no? Cómo lleva el consumo a querer buscar el bienestar por donde no está también, ¿no? Claro, bueno, pero es parte todo de la maquinaria. Sí, del sistema en sí. Por eso claro. Decíamos que esta forma de ver la medicina, la meter el Rockefeller, el lagarto este, donde ¿qué hizo? Se junta con otro que también tenía un montón de plata porque se dedicaba a la industria del acero, dos, que le gustaba la moneda. Claro. Y entonces ven que con el petróleo podían empezar a sintetizar medicamentos también, drogas, y patentarlas. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos en fines del siglo XIX en Estados Unidos usaban hierbas, usaban plantas, usaban fitoterapia. Claro. Y les daban los preparados. Y así quedaban también. Convengamos que caían como muñecos. Con una gripe, por ahí terminaban. Bueno, si te das la vacuna de la gripe ahora. También estás en la también, misma. También, ¿viste? O sea, pero te la venden los Rockefeller. Totalmente. Entonces dijeron, bueno, vamos a. Sí, o sea, la tercera causa de enfermedades de muerte son las enfermedades iatrogénicas, las que producen los tratamientos en Estados Unidos. Claro. Así que, sí. Es amplio el tema. Y bueno, y entonces estos que hicieron, metieron a uno que se llama, lo mandaron a hacer un estudio, a ver cómo era que se manejaban los médicos. Dijeron, no, estos están usando plantas, la pastillita hay que meterla de alguna forma. Entonces Rockefeller puso miles de dólares, ¿no? En ese momento, mucho, y creó la universidad. Y entonces empezaron a comprar voluntades y los médicos, después tenías ese espectro amplio de terapia, que era más, a ver, ¿qué le puedo dar? ¿Qué sé yo? A mandar la masificación. Entonces, entras a la facultad y ya te empiezan, tac, tac, tac, a meter todos los cassettes, los protocolos. No está en protocolo. Si te salís del protocolo, se te vienen a la yugular. Pero bueno, como uno... Uno elige, obviamente. Sí. Obviamente. Y cuando uno elige desde el placer propio. Elige desde la seguridad propia. No tiene por qué temer de nada. Exactamente. Y el resto quedará dentro de su intelecto un grado de ignorancia importante para no tener comprensión para con los demás. También tiene que ver con eso, ¿no? Un poquito de igualdad, por ahí te sacaría un poco del ego. Sí. Que tiene que ver con ello. Sí, sí. Así que bueno, un placer tenerte acá, Nancy. Sí. Vamos a poner un poquitito más de música. Sí, así los hacemos escuchar. Vamos a escuchar un poquito, a ver qué es esto. Vamos a escuchar, mira. ¿Tuvo alguna marcó un hito en la historia de la salud de nuestro país? Impensado en un momento dado que el aceite de cannabis pueda llegar a nuestro país ya de forma tan abierta y patentada o autorizada la consumición de este medicamento por parte del Ministerio de Salud, pero esto se ha dado así en la mañana de hoy. ¿En qué consiste el aceite de cannabis? ¿Para qué se utiliza? Todos los detalles en el siguiente informe. Cannabis sativa, conocida como marihuana, es una planta anual originaria de las cordilleras del Himalaya y los seres humanos lo han cultivado desde tiempos prehistóricos. Esta planta tiene numerosas utilidades, como fuente de fibra textil para extraer el aceite de sus semillas como planta medicinal, y hay registros escritos sobre este uso que datan desde el año 2737 a.C. Según los estudios más recientes, el aceite de cáñamo, el cual se obtiene prensando semillas de cáñamo, los cuales tienen muchos beneficios, es un poco diferente al aceite de cannabis, aunque ambos sean extraídos del mismo género de la planta. El término cáñamo se usa para referirse a una planta de cannabis sativa que contenga solo cantidades pequeñas de THC. El cáñamo es una planta de crecimiento elevado que generalmente se cultiva para uso industrial, en productos como aceites y ungüentos, así como también fibra para ropa, construcciones y papel. Pasaron décadas antes de que hoy a los cannabinoides se los consideraba de nuevo como un compuesto con valor terapéutico, e incluso hoy en día su uso es muy restringido. Los países que han hecho el uso médico de la marihuana legal son Argentina, Canadá, Uruguay, México, Brasil, Puerto Rico, Jamaica, Estados Unidos, entre otros. Entre los beneficios del aceite de cannabis podemos mencionar los siguientes. Reduce el estrés y la ansiedad. El aceite de cannabis tiene la capacidad de liberar hormonas para relajar la mente. Altera el apetito. Para aquellos que quieren aumentar de peso quizás después de recuperarse de una enfermedad, el aceite esencial de cannabis es reconocido para aumentar el apetito. Fomenta la salud ocular. Estudios han demostrado que el aceite ayuda a tratar de manera natural la degeneración macular y el glaucoma. Reduce el dolor. El cannabis se ha usado como una sustancia analgésica durante milenios. Las pruebas indican que los cannabinoides pueden ser útiles para la modulación del dolor, ya que estos inhiben la transmisión neuronal en las vías de transmisión del dolor. Favorece la salud cardiovascular. Las propiedades antioxidantes del cannabis benefician al corazón y previenen las enfermedades cardiovasculares. Previene el cáncer. A pesar de que para la ciencia aún siga siendo algo incierto, el aceite de cannabis es considerado un tratamiento natural para el cáncer, así como también un inhibidor alternativo del cáncer, ya que puede reducir el tamaño de los tumores y aliviar las náuseas, el dolor, la falta de apetito y el debilitamiento. Además, este aceite es utilizado por pacientes con Alzheimer, Parkinson, epilepsias, entre otras patologías. Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonara y no descansa. Fumando vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonara y no descansa. Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega. Luego a trabajar la tierra es nuestra siembra que espera. Trabajo que ya prospera, así el alma se libera de lo que desespera. Agobio de este sistema, el odio que te envenena. Prefiero cuidar mi tierra y así yo curo mis penas. Con barro, ungüento sagrado y humo del más elevado. Sendero eterno y sagrado, eterno amor. Encontré el fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Si tú sabes que hablo y hablo, pero con base en mano siempre. Ya Rastafari, seguimos acá en compañía de Nancy, Ponen caras cuando la ganja se prende. Estás escuchando África en la montaña, estamos dialogando, escuchando algunos informes. ¿Qué te pareció el informe, Nancy? Excelente. ¿Excelente? ¿Podemos decir que es un informe excelente? Sí, no sabía, no sé de dónde será, me parecía que era Colombia. Sí, sí, creo que eran colombianos. Me resultó conocido. No, y acá una de las cosas que decía, después empezaba a nombrar un montón de todas las... hablaba justamente del aceite de marihuana, de cáñamo, que es el que hablábamos de las semillas. Ajá. Y el de cannabis. Y el de cannabis. Que es de las flores. Bien. Y bueno, entre las todas las propiedades que dijo, la primera, ajá, no, segunda que habló, fue esto de la relajación y de liberar sustancias que nos lleven a un estado como de felicidad. De la que hablaba también en la visión que te decía, que la gente sea feliz. Claro. Y cómo es muy loco, porque cómo se descubrió toda esta rama que ahora me acabo de enterar ayer, que se llama endomedicina. Endomedicina. O sea, la medicina de dentro nuestro. Ajá. Pero que tiene que ver con el sistema endocannabinoide y con utilizar fitopreparados de cannabis, preparados con la planta, y también otras técnicas, ¿no? De meditación, relajación, la dieta, todo lo que hace al tratamiento integral, holístico, le decimos. Esta es a lo que nos lleva esta medicina, ¿no? Pero viendo cómo empezó, todo esto se está sabiendo. Cuando yo regresé apenas conocíamos que el porro era para colocarte. Claro, claro, sí, sí. Nada más. Sí, es en el común de la gente, en el común consciente de la gente, es hablar de marihuana, es hablar de un porro para colocarse. No hay otra ideología sobre el tema. Pero por eso esto, ¿no? La información, lo importante de la información. De informar como se debe informar, con profesionalismo, con calidad como lo estamos haciendo, hablando de algo que es sin buscarle la forma. Es algo real y es algo que sucede y es algo distinto a lo que se cree. Estamos rompiendo una barrera, estamos rompiendo unos parámetros de pensamiento muy amplio a veces con la charla. Y está bueno y estaría bueno que el que se quiera sumar, están mandando mensajes, un montón de mensajes. Podés hacerlo por WhatsApp al 2944-917288, 917288. Mandás mensajes, preguntás, como nos vienen preguntando. Acá me preguntan si produce algún efecto fumar, aparte del que se conoce. ¿Algún efecto físico? A nivel medicinal, querrá decir, medicinal, no sé. A nivel medicinal, claro, bueno. A ver, la medicina abarca todas las formas. Todas las formas. Todas las formas. Nada más que no aconsejamos, como médicos, fumarlo. Claro. Terapéuticamente, ¿por qué? Porque es una combustión. Es una entonces, combustión, claro. Produce daños. Sí, totalmente. La glucosa y todo, pero por eso. Claro. Pero sí se puede vapear. Claro, vaporizar. Sí, sí. Sí, existen vaporizadores eléctricos hoy en día que están de moda y una cosa fantástica. Así que, y es una buena vía de administración esa. Claro. ¿Por qué? Porque tiene tantos efectos. Claro. Esto es todo un mundo que se empezó a abrir, como te decía, yo no sabíamos que existía un sistema endocannabinoide. Claro. Pero se sabía que habían porque empezaron a preguntarse qué es lo que hace esta planta. Busquemos esto que produce. Aislaron el THC, que era la llavecita que te decía, y dijeron, si hay una llave tiene que haber una cerradura. Y ahí encontraron que había un receptor específico para el THC. Claro. Y pensaron que estaba en el cerebro. Y después encontraron que había otra llave, que era este CBD, y hay 60 llaves más, es una llave muy grande, claro, que era para otro receptor, ¿no? Y el primer, dijeron, si hay una cerradura, tenemos que tener dentro nuestro las llaves propias. Claro, claro, seguramente. Y entonces empezaron a buscar y encontraron el endocannabinoide, o sea, los cannabinoides que tenemos dentro nuestro. Claro, claro. ¿Y sabes cómo llamaron al primero? Anandamida. Anandamida. Quiere decir la felicidad. Mira. Porque a eso es a lo que nos lleva en el sistema endocannabinoide. Ajá. A la homeostasis, al equilibrio total, no solo del cuerpo, sino que cuerpo, mente y espíritu. Esa es una totalidad. Eso es el sistema. Ese equilibrio endocannabinoide. Entonces cuando la gente empieza, uy, no, por el cannabis, digo, actúa nada más que en lo que ya tenemos dentro. Claro. Claro. Te digo, me pasó de estás estar realzando como cuando lo realzás comiendo chocolate y como lo realzás con cualquier otro químico que produce el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que interactúa entre todos. Claro. Es como el endocannabinoide está desparramado en todo el cuerpo. Claro. Cada vez encontramos más acciones. Al revés de lo que pasa con la medicina alopática, es que acá la gente viene a consultar por un síntoma. Por eso es que yo le pregunto todo, qué es lo que le pasa, quiero saber todas las patologías que tiene, porque con una sola medicación puede mejorar un montón. Claro. Que eso lo probé conmigo misma, cuando equilibré todas las locuras que venía de un sistema come coco. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo tenerte acá, Nancy. Nos está desasnando un montón de cosas que vamos pensando. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, los invito entonces a llamar al 2944. No, llamar, manda un mensaje con la pregunta, como hicieron un par acá, que preguntan, que piden temas. Sí, porque si llamas no te vamos a atender. Si llamamos no te vamos a atender. 2944-917288. 917288. Estamos en Radio Fogón 97.3. Podés escribirnos a Américo Fogón también para contarnos qué te pareció la entrevista y dejar asentado ahí lo que fuiste a escuchar. También estamos abiertos a todo tipo de críticas y estamos acá para informar y para transmitir buena vibra. Así que nada, les voy a poner un poquito de Buju Banton para que vayan escuchando, ¿eh? Y aquellos que quieren, préndanlo. Oh, oh, oh, yeah. a good man down. Always keep a smile when they want me to frown. Keep the vibes and I stood my ground. They will never ever take my crown. Oh, Jah bless, I say no man curse. Things getting better when they thought it would be worse. Here comes the officers asking for a search. They found no weapon, just only a draw first. But I'm so solid as a rock, they just can't stop me now. Even when they set their traps, they just can't stop me now. People will say this and that, they just can't stop me now. Even when they set up roadblocks, they just can't stop me now. When they come with their evil assault, I just listen whenever they talk. I use the light into my dark, he cut and clear all my fault. They fight me without a cause, trying to make my life so hard. The king of kings and the lord of lords, give it all reward. So solid as a rock, they just can't stop me now. Even when they set their traps, they just can't stop me now. People will say this and that, they just can't stop me now. Even when they set up roadblocks, they just can't stop me now. So down to mix me up in your dirty gang. You're only trying to tarnish my name. You're only looking for the innocent to blame. When you're the ones who wish to dance down the lane, you only cause destruction and the pain. But the righteous believes and the rain. Love is all I got to give and I'm not to shine. Looking for the future, the sky I can't tame. But I'm so solid as a rock and they just can't stop me now. Even when they send their traps, they just can't stop me now. People will say this and that, they just can't stop me now. Why waste time of the most high? Sons of men. The rich man's wealth is in the city. Yeah. Destruction of the poor is his poverty. Lord, destruction of your soul is vanity. Never be too much, give I protection day and night from even the pestilence that walk at that daylight. Restraining the Edens with a rod of iron. You know not the destiny of a next man. Why hold him? Set him free far too long. I wanna rule my destiny. Oh yeah, I and I really wanna rule my destiny. Hear me call, call, call. Destiny, mama look from where you calling. Destiny, mama look from where you calling. I wanna rule my destiny. Oh, hey, help I please. promote the highest of level. So when I spurn them evil concept, go I say death is a destruction to the humanity. That's what I say. Wanna watch it now, hey, check this, jump. Jaja City, Jaja Town, them off it on it in a cowboy town. I wanna look and know. Jaja City, Jaja Town, them off it on it in a dead man town. I wanna look and know. It's a drunk on Jack up from John Brown. We now are no more than in a town. Miss a happy gossa lucky chigga happy ow. We no want no more dead body. Well, Mr. Joe kill quick. We no want no more hit. We no want no more grave. We no want no more casket. Well, life we promote, which is righteousness. So don't get a lit. We no look and know. Jaja City, Jaja Town. Them have it on it in a cowboy town. We no look and know. Bloody city, bloody town. Or turn it in a rude boy town. We no look and know. Them a tell me how them call. Big 45 we shoot out them brother mole. No for set them cold like up a the North Pole. So them shoot down the hum, shoot down the hole, shoot down the puss and all the dog and the fall. Every weekend them take our next payroll. Out on one pocket them shoot out Bill Fall. This Marcus Gavin no feather figure roll. Todos los viernes de 19 a 22 horas por Radio Fogón, África en la Montaña. Prepárate para escuchar las 3 horas más ricas del reggae music. Todos los viernes de 19 a 22 horas, África en la Montaña, desde la 97.3 Radio Fogón, a escuchar el mejor reggae de la Patagonia. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Por Radio Fogón, Fogón, África en la Montaña. Planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben lo ven de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Porque privas a mi gente de este bienestar. Si es tan normal como cualquier fruto natural, no te enseñaron a la Pachamama a respetar. Entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da. Allá la alabanza por la hierba santa. A Babilón el fuego por prohibirnos de esta planta. Y no pueden, no, apagar la caña mientras arda. Y el humo en mi garganta, y el humo me levanta. Y encuentro tanta paz, tan contenta está mi alma. Meditaciones hayan ahí me llevan a la calma. Siento, pienso, muy dentro de mí el bienestar. I refumo mi spliff again. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta. Bien saben lo de Babilón, dice Zona Ganja. Habla justamente de lo que venimos hablando acá con la doctora Nancy. El tema del cannabis, el tema del aceite de cannabis. Todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Del cultivo, de la medicina canábica, del hábito y el consumo del cannabis, de la adicción también, ¿no? Podríamos decirlo, porque genera también una cierta independencia, ¿no? ¿O me equivoco? Estrictamente hablando, no podemos hablar de adicción. Ajá. Porque adicción es cuando hay un síndrome de abstinencia. Bien. Y no lo hay. No lo tiene. No lo tiene el cannabis. Bien. Uno puede mal acostumbrarse, pero no es que el cuerpo lo necesita. Ah, bien, bien, bien. Puede ser más mental que físico un síndrome de abstinencia. Sí, pero tampoco lo hay desde lo mental. Ajá. No es que por ahí, estoy fumando. Y estoy en Jamaica varios días y cuando dejo de fumar me deprimo terriblemente. Claro, claro. Porque me desperté en Buenos Aires. Seguro, ¿no? Sí, sí, entiendo. Entiendo cuál es el sentido. Bueno, y bueno, espero que lo entiendan. Hablo con estos ejemplos como totalmente. Que, o sea, para que estamos claro. En tiempos en que hay que hablar. Es que, claro, la gente tiene que darse cuenta. Es imperioso tomarse la pastillita roja, dijo Bruce Lipton. Claro, sí. Si no, la Matrix. Bueno, tengo unos mensajes acá. Nancy, ¿podemos contestar un mensaje? Sí, tratemos. A ver, dice, hola, muy buena la entrevista, dice. Pregunta, ¿para preparar el aceite para ingerir, se hace un macerado frío o lleva a otro proceso? ¿Qué parte y cuándo es conveniente hacerlo? ¿Se referirá a las épocas? En abril, ¿no? Está el florido macho. Supongo. O sea, ya en... Aunque el indoor también tiene distintas facetas. Claro, sí, eso es, son gustos y bueno, y por ahí necesidad, hay gente que necesita tener un indoor y porque no tiene otra alternativa. En cuanto a este que habla del frío, el macerado, bueno, esto. Hay montones de métodos para las extracciones, claro. O sea, bien. Cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Y contame, ¿vas a dar un taller para esto? Yo vamos por ahí. Hablo de los efectos de la planta. Ajá. El taller de cultivo lo da quien se dedica al cultivo. Qué yo bueno. Me voy de visita. Qué y bueno. Me encanta. Para bien. Mí, en vez del el paseo de la sombra, es el jardín de la felicidad. A ver cómo crecen las plantas. Fuiste al grano, claro. Es que eso es lo que producen, por eso que cada uno tiene que... El paciente... para mí lo máximo cuando del tratamiento es cuando estamos ya hablando de las plantas que ellos, o sea, asesorarlos sobre su producto, su planta. Totalmente. Ayer me vino una pareja de señores de 60 y pico, donde él me trae una flor para que viera si más o menos, que supiera si era una de buena calidad, no, qué sé yo, y me trae la crema de coco que preparó él y que le pregunto, ¿y cuántos gramos puse? ¿Cuánto? Todo el método excelente, maravilloso. Y ellos son unos expertos en su farmacia. Claro. Ellos hacen la cremita con coco, para untar la tostadita, que como le digo a las señoras, porque cuando había que... La planta es tan maravillosa que con las hojas del macho, por ejemplo, ajá, que dicen, ah, no, el macho, es que te salió un macho, tiralo, que no sirve para nada. No, con las hojas de macho, que era lo primero que teníamos, hacíamos la manteca. Porque tiene cannabidol, ¿no? Uf, ni te cuento. Claro. Entrás. Claro. Tiene baja sustancia en cantidad de THC en cuanto a la floración, porque tiene pequeñas flores. No desarrolla. Bueno, depende, porque depende cuál es la variedad. Hacíamos con lo que había. A ver, Evita dijo, donde hay una necesidad, hay un derecho. Hay un derecho. La gente necesitaba dormir y por ahí a alguno no le era suficiente el efecto de microdosis. Ajá. Bueno, tráeme manteca. Y empezamos a probar con la manteca. Bien. Y así bueno, fue un método. Claro, un método, pero que para todo hay que tener cuidado. Claro, le decía, untadita de señora de 50, ¿no? Como cuando le poníamos la manteca al pan con café con leche. No, una untadita. Es una untadita. Y eso permitía... que tenga una relajación, que estén mejor. Que duerman y que no tengan dolencia, claro. Pero si te pasas, depende de la planta, podés. Y no estás acostumbrado a saber qué es lo que puede pasar... Va a pasar eso, vas agarra, a pensar, ¿qué pasa? Una señora me dijo, agarré el me había comido medio brownie que la hija le habían convidado, una mujer de 78 años. Mirá. Y dice, doctora, y agarré la foto de mi marido y le dije, viejo, ya nos vamos a encontrar. Y dice, y me dormí, pero no, me desperté. Y dice, doctora, me había drogado. Sí, es que la gente grande piensa que es algo que les puede dañar la salud y es todo lo contrario, ¿no? Esto es un beneficio absoluto, te da posibilidad de dormir bien, de comer bien, tenés un ánimo un poco más arriba, o sea, siempre dentro del mismo optimismo, ¿no? En el común de la gente el optimismo tiene que existir como primera medida, pero más allá de eso, cuando no lo está, también los métodos canábicos son... cambiar ese pensamiento o esa negativa. Sí, cuando pasa así, ahora me imaginaba esta pareja, bueno, el síndrome de nido vacío, empiezan a tener el invernadero lleno. Claro, el invernadero entonces lleno. Empiezan a hablar de su plantita y totalmente a cuidar la plantita. Qué mala, y como empieza, si fuese una mascota. Empieza con la cocina, que por ahí no la pisaba, y ahora es el que hace el aceitito y la manteca para su señora y que le da la tostadita. Es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Caro, pero maravilloso. Si tenés tu con planta, cultivo propio no es caro, claro, por supuesto. Eso. Sí. Ahora, la comercialización del cannabis es carísima, ¿eh? Es una cosa que creo que es desproporcionada al desarrollo que tiene. En cantidades estamos hablando, ¿no? Que ya está penado por la ley, que esto es narcotráfico. Eso es lo que lo hace carísimo. Eso es lo que lo hace carísimo. La ley, claro, si es ilegal, va a ser caro. No tiene más poder la ley. Si no tuviese más poder la ley, no tiene más poder el narco. Es así, claro, no hay mucha misterio. Y bueno, pero sí, por más que las leyes cambien, siempre van a perseguir al que quiere ser libre. Si vos querés tener tu planta, ¿cuál es la forma de vencer esto? La ley siempre va atrás de la realidad. Claro. Si cada uno tiene su planta, ¿qué van a meter? ¿A todos presos? ¿A todos nos van a poner pulserita? Sí, le van a acabar las pulseritas. Es que no solamente es lo que dicta la ley y las acciones que puedan tener, ¿no? Uno hace hincapié en esto de tratar de cómo se puede hacer, ¿no? Cómo se puede hacer para lograr una capacitación desde las Fuerzas Armadas hasta que haya una comprensión lógica de lo que significa y que no se ejerzan inconvenientes de presión, de obstrucción, de opresión, de ir a manosear a la gente, discriminarla por X motivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede concientizar? ¿Desde dónde? Sí, desde la razón no. Desde la razón no. Una ley es razón pura. Claro. Y por ahí no vamos a cambiar las cosas. Ya estamos... Viste que está la hora de las profecías, esto del cóndor y el águila. Uh-huh. Que se van a unir y cuando se unan, el mundo va a cambiar. Bueno, yo siempre digo que hasta los fuegos artificiales no me voy. Y... igual después me quiero quedar un rato más en la fiesta, ¿no? Sí, totalmente. Me va a contar, ¿no? Todo esto me lo va a desarrollar. Pero a esto de lo que digo que hay que ponerle conciencia, el corazón. Totalmente. A unir la mente y el corazón. Y entonces la única forma es no ir ni al choque ni nada. A ver, yo ya no... Me agarraron ahora, como digo, el tigre herbívoro, como decía el general. Sí, es conciencia de los dos lados. Ya no me quiero pelear, o sea... Sí, son extremos. Esta es... Se puede vivir así. Y como decía en una de las canciones anteriores, a ver, si a quién perjudico. Si perjudico a alguien, métame preso. Claro, claro. Yo siempre creo en todo esto, que hay una ley superior a totalmente la de los hombres. Y bueno, si uno hace el bien... El a veces bien digo es un que boomerang. La locura se respeta. Sí, se respeta, es verdad. Los locos y los niños dicen siempre la verdad, dicen, ¿no? Somos inimputables. Bueno, los dejamos con un poquito más de África Andina, ¿eh? Descansen, relajen. Estamos con la doctora Nancy Domínguez de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, acá en África en la Montaña. África en la Montaña. Prepárate para escuchar las 3 horas más ricas del reggae music todos los viernes. De 19 a 22 horas, África en la Montaña, desde la 97.3 Radio Fogón, a escuchar el mejor reggae de la Patagonia. Todos los viernes, de 19 a 22 horas, por Radio Fogón, África en la Montaña. Bonsoir, Paris. Yeah. Are you ready for some music? One love with me children singing. One love when you're singing in the background. One love with me children shouting. One love when you're shouting in the background. We love us gone to one can tell. It's nowhere to be found. It's nowhere to be found. If you got it in your bosom, check it out. shut it down so that we all can be redeemed. Equal rights and justice, it's nowhere to be found, it's nowhere to be found. If you got it in your bosom, your bosom, check it out, so that we all can be redeemed. Love's got no beginning, love's got no end. Love does not demand its own way. So why can we live as one? It's hard for a man to pick his feet against the free day. One love in the children sing. One love in you singing in the band. One love in the children shouting. One love in you shouting in the band. Entitled Let Jah Be Praised. Away now, away. two, better pull your screw. Four, five, let's keep your alarm. Seven, eight, creation is great, so don't be too late. With sweet harmonious, let Jah be praised. Now listen to Jah music. A preacher man. Remember, I'm not a teacher man. I'm only singing you my song. Oh yes, oh yes. Don't let your glory go to waste. Oh no, so let Jah be praised. Morning times, evening times, every minute of the day, every time, yes, let Jah be praised. Don't hold back, don't hold back. Don't stay there in big chat. Better watch that. Come over right now. Let Jah be praised. What's that on your mind? See you carrying a heavy, heavy load. One, two, better pull your screw. Four, five, let's keep your alarm. Seven, eight, creation is great, so don't be too late. Sweet harmony, let Jah be praised. Hear the choir sing, sweet harmony. Bueno, seguimos con el programa. Acá le mando un saludo grande. Me está pidiendo temas desde hoy, pobre, y yo no tengo ni tiempo para la máquina. Por esta vez me pidió uno bastante rápido. Soy Germán, de acá del hoyo, ¿eh? Germán, este tema es para vos. Vamos a ir con Rastafari de Peter Tosh. Perdón. Creí haber encontrado fácilmente Peter Tosh. Como se darán cuenta, no fue así. Así que Germán, aguantame un toque, te voy a poner los temas que me pedís. Pero te pido mil disculpas, ¿viste? Esto es Reggae Music, estás escuchando más de una vez Resistencia Suburbana. Tormenta se abre el cielo y puedo ver el sol. El sol. Su hermosa luz le dio a mi alma y a mi vida un nuevo resplandor. Mientras fumo mi dulce hierba, miro al cielo y le agradezco a Dios, el sol, por darle a mi pobre alma una vez más todo su calor. Más de una vez tembló mi cuerpo por el frío. Más de una vez se ha congelado mi emoción. Pero ha pasado la tormenta, se abrió el cielo y puedo ver el sol. El sol. Y al tono gris que había en mi alma, de repente le cambió el color. Conciencia nuevamente trajo inspiración, la flor, y eso fue más que suficiente para que componga esta canción. Más de una vez tembló mi cuerpo por el frío. Más de una vez se ha congelado mi emoción. Se va el sol y con él mi canción. Me voy cantando despacito, saboreando un trago de licor. Entre mis manos voy picando un cogollito de la rica flor que Dios me dio. Me voy cantando la hermosa melodía de esta canción. Más de una vez tembló mi cuerpo por el frío. Más de una vez se ha congelado mi emoción. We have to go way two parish from here. Two parish? Two parish to find the real bush doctor. You're right. God bless you. Every time, Rastafari. God guide and protect the eye. Last year, I live it every time. Last year. Blessed love. His majesty. Aile, aile. Blessed. Y seguimos haciéndote compañía acá en África, en la montaña. Estamos recibiendo un montón de mensajes a nuestro teléfono. A ver, tenemos un par largo. Te recuerdo el teléfono por si nos querés llamar. Es 2944-917288. 2944-917288. Nos pueden dejar tu mensaje ahí preguntando cualquier cosa. Aprovechen. Tenemos a la doctora acá que nos está dando una cátedra y explicación muy copada de todo esto. Por otro lado, Germán, estoy buscándote Elix de Black Guru. Y también estoy buscando algo de Peter Tosh, ¿eh? Paciencia, que la cosa está lenta. Y no quiero irme de este corte sin dar gracias a la gente del Hospital del Hoyo. Hoy a las 5 de la mañana me agarró un poco de fiebre, un fuerte dolor de pecho y se notan los 46, ¿eh? Y más allá de los 46, bueno, me fui caminando hasta luego al hospital y me atendieron de muy buena manera, me dieron una excelente atención, así que muchas gracias a todas las personas que estaban en el Hospital del Hoyo. Quiero mandar un saludo a mi amigo El Oso, el cervecero de Camino a Patriada. Un abrazo grande, Oso, sabés que hacés la más rica, ¿eh? Ya no pongo yo. No, man. No bongo kiwi here. No? No, man. All right, I am blessed. Yeah. Y vamos a seguir este programa entonces con preguntas y respuestas al WhatsApp porque está que explota. Así que vamos a responder todo mientras lleguemos en horario, ¿eh? Pero los quiero dejar con un poquito de Buju Banton. Vamos a ver si sale Buju Banton, ¿eh? Prepárense. Y no se vayan. Esto es África Andina. África Andina. Reggae. Puro reggae.

yo imagínate, vivo acá, así que no quiero que ir por la calle y que se rían de la catedrática, porque nos conocemos, somos pocos y nos conocemos mucho. Seguro, seguramente. No. Es desde otro lugar igualmente, de cualquier manera es desde otro lugar, ¿no es cierto? El lugar de alguien que tiene un estudio determinado que llega a recapacitar acciones como trabajar con determinados productos, que sí, que no, que están dentro, fuera de la ley o lo que sea. Es algo que está dentro del sistema también. Entonces son cuestiones que ir acomodando en el sistema, como para estar mejor cada día, ¿no? Acomodando el Hay sistema. Tanto por acomodar. Yo apunto más a eso. ¿A dónde va a estar en Trelew? Cuénteme algo de Trelew. El viernes que viene. Sí. Voy a estar dando. Bueno, voy a ser partícipe de una mesa que va a haber de cannabis medicinal. Que allá vienen trabajando duro los chicos, un grupo de cannabicultores. Y esto surgió por una paciente que yo vengo atendiendo hace 2 años y algo. Dos años. Pero bueno, no la conocía. Me parecía rarísimo que con la baja dosis que tenía, lo que contaba. Y bueno, hasta que vino hace un par de meses, vino personalmente, porque ella recibía, yo la atendía a distancia, no le conocía la cara. Ajá. Y ahí nos conocimos. Y bueno, trabaja en la universidad y realmente su caso en artritis reumatoidea es impresionante. Así que se puso ahí en contacto con los chicos y se armó esta charla donde van a estar ellos a ver pacientes. O sea, las tres patas del cannabis medicinal no pueden faltar en ningún lado. Bueno. O sea, son los médicos, los pacientes, los cultivadores. Necesitamos todos. Sí, sí, totalmente. El que seguir cerrando puertas con prohibiciones que se notan absurdas a cualquier ojo es como que ya no está en los parámetros del tiempo en que vivimos, ¿no es cierto? Estamos con prohibiciones antiguas, de otros tiempos, sí. con otras metodologías de vida, con otros enfoques de la vida. Sí, ¿cierto? Lo que pasa que, bueno, hablando de esto de que si nos adaptamos al sistema o logramos ir cambiando poco a poco el sistema, que no hace falta hacer un gran barullo, sino que siempre estamos hablando desde estas corrientes de lo que llama una masa crítica. O sea, con que todos, cada uno en su lugar. Yo trabajo mucho también con el tema del SIDA, desde la disidencia. Entonces, es algo que llevamos, pero digo, con que podamos hacer que la gente pueda ver otra faceta o a elevar su conciencia, bueno, ese foquito que se prendió va a ir iluminando cada vez más, y en algún momento todos pasamos a otro plano, a otra conciencia. Sí, totalmente. ¿Sí? Se nota en décadas cómo va pasando el tiempo y se nota en generaciones cómo van cambiando, ¿no? Los gustos, las formas, los quehaceres, todo, desde lo musical, desde lo espiritual, todo va cambiando así. Así que esperemos que un día tengamos un buen cambio positivo, consciente, ¿no? Y que sea útil para verdaderamente aquellas personas que padecen malestares, ¿no? Sí, a mí pasaba yo trabajaba hace 7 años. En la costa. Nunca pensé que iba a trabajar organizando la guardia del regional. Claro. Pero bueno, la vida me había puesto ahí, había estado mucho tiempo tranquila acá, me dijeron, volvé, y la bestia estaba viva y pude resolver un montón de cosas. O sea, pero yo iba y venía, cuando iba para mi casa decía, bueno, voy a relajarme. Y cuando tenía que entrar decía, entro a la tridimensión, pero yo era consciente que yo no quería vivir esa realidad todos los días. Claro. Esa locura, ¿no? Pero yo viajaba todas las semanas, viajaba para Comodoro. Y el viaje para allá duraba media hora más, un poco más, porque te paraban los controles. Te siguen parando. En Esquel y en Costa. Con los perritos, todo el circo. Un día me acuerdo que paran. Alguien que seguramente lo tenía de compañero y que bajaba en Sarmiento. Y veo que van y agarran un pibe, porque tenían. Digo, predecibles que son. ¿Por qué, señora? Le digo, siempre el morocho de gorrita. Como si fuera el único que pueda hacer algo. Le digo, pero cuando volvemos de la costa para acá, nadie para el micro con la porquería que está inundando la cordillera. Porque le sirve al sistema todos los venenos que se venden. Entonces también esto que hablábamos del precio tiene que ver con que no, está a tanto. Y entonces, claro, por ahí 300 pesos, venden a mucho más. Y o sea, pibes que me dicen que pagan 500 pesos sí. Una cosa aplanada que no sabes qué es. Sí, y digo, sí, no, sí. No. Y alguien que entró como lobo con piel de oveja también, ¿no? Porque convengamos de que... No, pero entonces como el pibe no tiene los 500 pesos, dice, no, pero te vendo la merca a tanto. Y entonces empiezan las porquerías, sí, sí, está sí. Mucho más barato porque es lo que el sistema pretende que consuman. Porque si todo claro. El mundo está tranquilo, haciendo su historia y constructiva... Sí, sí, sí. No, parece que en un punto también le tuviesen fe a esto del insomnio, ¿no? ¿Viste cómo está el efecto de un paco, el efecto de otro tipo de drogas y otro tipo sí. de efectos, pero terriblemente residuales y nocivos para la salud? Y bueno, desgraciadamente no se encuentran soluciones rápidas y certeras cuando ya entra una generación en ese plano mental donde quedan anulados prácticamente porque van como zombies por la calle. Sí, pero las peores drogas ahora ya no son los químicos que ingresan por la nariz ni no, por la no, vena. No, hay sintéticas, hay de todo. Es esto, la tecnología. Sí, también. Porque por esto tienen agarrado a todo el mundo. Claro, sí. A sí. Todo el mundo. Todo el planeta, es verdad. Vos estás viendo los noticieros. Nada, te querés matar. Y sí, estamos en un sistema inmersos de cabeza, queriendo cambiar parámetros para vivir mejor. Pero sí, lo que pasa siempre... es que la forma de dominar es el miedo. Entonces, vos vas, o sea, el sistema no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad, se está atrás de la enfermedad. Sí, es el retractor más grande, el miedo. Y sabemos que la industria no quiere que la gente se cure, quiere que haya más clientes. Por supuesto. Pero bueno, me quedó picando esa de despenalización o legalización. Porque son dos títulos o nombres que se le pone a esta lucha, ¿no es cierto? Que no me quedan claros cuáles son las diferencias o los parámetros de cada una. Por lo cual, como no entiendo de términos jurídicos, voy a estudiarlo, lo voy a Yo investigar un soy poco. Abogada, pero entiendo que una penalización es ir preso por tener tu cannabis para vivir bien. Sí. Esto es penalización. Si sí. Se levanta o para una... lo que quiera, o sea, vivir bien en todos los sentidos. Sí, sentido sí, sí, amplio. En todos los sentidos. Sí. Sí, sí. Entonces, si estamos hablando de una despenalización, estamos hablando de eso, que no se haga penal, por lo cual proceso jurídico va a haber igual, pero no puede haber incautación, no puede haber un montón de parámetros. Bien, sí. Si vamos a la despenalización, la legalización. La legalización del cannabis, es un tema, me parece, ¿no? Más complejo, más amplio. Y es tan amplio y las leyes aparte se pueden usar con la letra chica para el fin que uno quiera. Claro. Entonces tenemos una ley que se está reglamentando, que yo en el año, sí, en abril de 2017, al mes de que se haya promulgado la ley, hice notas que las llevé a Esquel, para el INTA, para el Ministerio de Salud, para decirles, señores, yo, a ver, esto es una realidad. La ley ya está. Habla de que el INTA tiene que plantar, el CONICET investigar y el ministerio es el que legislaba todo esto. Eso era lo que hablaba la ley. Digo, necesito aceite, necesito plantas, porque yo con la microdosis pude atender un montón de patologías. Ahí tenía 300 y pico de pacientes en esos 6 meses. Digo, con esto puedo llegar a tal cosa, pero los chicos con epilepsia necesitan aceite. Claro. Y para eso la ley dice que ustedes lo tienen que plantar. Bueno, tac, tac, tac. Después ofrecí el curso para que los médicos pudieran ser formados con la Universidad de Buenos Aires, el mismo posgrado que yo hice, que lo vinieran a dar acá. Porque lo que hacen falta son médicos que se comprometan con este tema. Claro. Es claro. Una medicina totalmente sí, sí. Artesanal y que además nos rompe todos los esquemas. Y que estén de acuerdo, ¿no? En el ambiente médico debe haber un desacuerdo. ¿Cómo es el parámetro del ambiente médico? Hay de todo. Yo no estoy ahí, usted está ahí adentro. hay de todo. Hay muchos médicos que la conocen, por supuesto. Sí, sí. Pero que piensan que, como también... ¿Que los puede restringir a nivel laboral o ponerle otros parámetros? No. Que los laboratorios la van a prostituir. Fue. Claro. Sí, los laboratorios, obviamente que ya lo están haciendo. Tarde o temprano lo van a lograr, obviamente. Y que las tabacaleras también. Y siempre vamos a estar en este margen de la legalidad. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que en ningún momento hablaba de que la señora Bullrich le tenía que donar 14.000 hectáreas al hijo del gobernador de Jujuy para plantar cannabis, para que fabricaran en Chile un aceite para exportación. En ningún lugar de la ley habla del autocultivo. Entonces, hacen esta barbaridad, ¿no?, en tierras que son fiscales, donde las ganancias se las van a llevar ellos, y para la gente no va a quedar nada. Y, por el otro lado, meten preso a cultivadores solidarios que hablan sobre los beneficios del cannabis. Claro. Entonces, estas cosas, puede haber una ley, pero depende de quién lo maneje, para qué lado va a estar. Claro, totalmente. Totalmente. Yo creo que sería importante también hacer más campañas de concientización a que ir al choque de ninguna manera. Creo que llevar a cabo la campaña de concientización en la gente y lograr un bienestar en común, ¿no? Pero claro, son parámetros de una utopía por ahí que no pasará de acá unas décadas. Bueno, llevamos unas cuantas ya. Sí. En otros ámbitos, pero a ver, hace un año y medio vino uno de mis amigos de la adolescencia, el Nono de Avellaneda, que iba a estar escuchando, al cual yo le sustraje en sus narices y con un buen argumento un libro que era muy chiquito, que no llegaba a las 100 páginas, que se llamaba Usos de la Marihuana. Uh-huh. Y en ese momento, era por el año 80 y algo, yo le digo, mira, yo esto lo voy a estudiar y le voy a dar, va a dar sus frutos este libro. Y hace un par de años vino y pudo ver los aceites, todos los preparados que hacía. Y nada, estábamos, brindamos. Qué bueno, qué bueno. Por me el imagino. Éxito. Anécdotas. Uf. Hay miles, ¿no? Pero bueno, esperamos solamente la posibilidad de los beneficios, que las cosas se den de buena manera, que siempre haya concientización y no partes enfrentadas, ¿no es cierto? Sino entender que el otro también es alguien que tiene la posibilidad, que nos puede enseñar un montón, ¿no? Sí, sí, para que haya una guerra tiene que haber, si estamos hablando con esta de este tema, ¿no? Sí, sí, dos totalmente. Que quieran pelear, salvo cuando a un señor se le ocurre que es el dueño del mundo y bueno, inicia guerras donde nadie lo llama. Que no dejan de faltar tampoco, ¿eh? No. Are you ready for some music? One love with the children singing. One love when you're singing in the background. One love with the children shouting. One love when you're shouting in the background. We love has gone to one canted. It's nowhere to be found. It's nowhere to be found. If you got it in your bosom, your bosom. Check it out, check it out, so that we all can be redeemed. One love when the children singing, one love when you're singing in the background, one love when the children shouting, one love when you're shouting in the background. Where is equal rights and justice? It's nowhere to be found. It's nowhere to be found. If you got it in your bosom, your bosom. Check it out, check it out, so that we all can be redeemed. Love's got no beginning, love's got no end. Love does not demand its own way. So why can we live as one? It's hard for a man to pick his feet against the brick. Hey, one love in the children sing. One love in you singing in the band. Para vos, Germán. Para vos, Black Uru. De a poquito voy recuperando los pedidos telefónicos. Así como escuchamos recién, ahora Alton Ellis, para vos. Shame. The way you mess around with the man, I try to aceite de cannabis, cuando escuches las historias de los papás y de la gente que lucha por tener esto desde el punto de vista medicinal, te vas a dar cuenta que vas a estar, probablemente algo que querías, que estabas en contra, resulta que te vas a poner a favor. Veamos el informe. Madres que cultivan, vienen desafiando a la ley por amor a sus hijos, preparan aceite de cannabis para los niños que padecen graves enfermedades. La ingesta de marihuana atenuaría efectos del autismo, la epilepsia, el cáncer y hasta la esclerosis. La consideran una planta terapéutica. Clara estaba muy medicada, tenía más de 27 anticonvulsivantes diarios y la verdad es que creíamos que esa era la vida que iba a llevar, estar dopada y con crisis todos los días. Y después el cannabis, tranquilidad, paz, paz, en casa hay paz, hay... poder hacer cosas otra vez que antes no se hacían, vivir, poder sacarla a otros lados donde ya no salíamos. Las mamás aseguran que desde que sus hijos consumen aceite o manteca de marihuana, no tienen convulsiones, ya no están eléctricos, no revolean cosas y no tienen dolores insoportables. Pueden mantener una conversación familiar y disfrutar del día a día. Tenía muchos prejuicios y no creía que podía llegar a conseguir que mi hija hoy esté conectada, esté feliz, que tenga ganas de ir a la escuela, que haya empezado a comer, que haya socializado. Más de 100 mujeres, algunas que ni siquiera fuman cigarrillos, conforman una organización, Mamá Cultiva. Tomaron el ejemplo de las mamás chilenas que llevan adelante la misma lucha. Están a favor de la producción artesanal a base de cannabis y desconfían de los productos importados. Enfrentan los prejuicios. Algunos dicen que le quita el sentido de la vida, los aleja de la realidad y acerca a otras drogas. Hablar de marihuana siempre ha sido pecado, pero desde el descubrimiento de su nobleza medicinal hasta la iglesia se ha mostrado a favor de su utilización. Ha sido siempre ilegal en Argentina. La ley de drogas ha impuesto castigos para quien siembre o cultive, desde 4 a 15 años de prisión. Pero las madres nunca tuvieron miedo a ir presas. Siempre les pareció insignificante al lado de una chance de vida mejor. El miércoles, la Cámara Baja le dio media sanción al cannabis medicinal, un gran paso para los niños que padecen enfermedades tan graves. Aún no se reglamentará el autocultivo, que no fue aprobado por diputados, pero es un gran paso. Capaces de todo por sus hijos, las madres que cultivan luchan por el cannabis medicinal y ya han logrado ganar una primera batalla. Sobre ese. We have to go way two parish from here. Two parish? Two parish to find the real bush doctor. Here I. God bless I. Every time Rastafari. God guide and protect the eye. Last year I live it every time. Last year I. Blessed love. His majesty. Highly I. It's a love. Blessed. Bueno, otro pequeño informe sobre el cannabis, ¿no? ¿Qué le pareció? Bastante, así, ligeros, ¿no? De 3 minutos. Pequeño. No puede decir mucho, pero... Vigiladas. ¿Eh? Aparte el relato de las madres, ¿no? Diciendo volvimos a la vida, volvimos es que a la actividad, ¿no? Eso es lo que la gente tiene que tratar de ponerse un poquito en el lugar de una mamá que lo que, único que conoce... Que convulsiona es... 27 veces por día, decía. Y más. Esa mamá, ese bebé era el que convulsionaba. Chicos que están con convulsiones 300, 600. Y que además la medicación no les hace, no les para, no les frena las convulsiones. Sí, sí, o genera efectos secundarios, como decíamos antes. Los efectos secundarios son terribles. Terribles. Entonces, que esa mamá descubra que le puede dar un aceite y que además se lo prepara a ella misma, como le prepara la mamadera, le prepara el aceite... Y ve que su hijo, una compañera del posgrado, Marita, la nombro porque está en las redes, ella preparó, es odontóloga, le preparó el aceite a su hijo con un problema de ataxia cerebelosa, o sea, el chiquito no podía caminar solo, todo el tiempo moviéndose, y le dio la primera vez que le dio la resina, ya lo usó con eso, después la tuvo que diluir. Ajá. Al otro día, su hijo se despertó y habló. Claro. Y pudo desayunar, y fue progresando con el tiempo a pasos agigantados, y ahí es donde empezamos a ver los resultados y a convencernos de esto. No es porque nos contaron, vemos realmente la evolución de la gente. Imagínense una madre que tiene un hijo, me pasó decir, dijo papá, o sea, 11 años y por primera vez decía papá. Claro. Sí, sí, sí. ¿Eso? Sí, acá decían que pueden tener charlas, diálogos que anteriormente no podían. Sí, en sí. El informe lo decía, sí, clarísimo. Sí, sí, viendo la evolución en los chicos, y realmente emociona esto. Claro. Y cuando las madres son las que empiezan a cultivar su aceite, y es maravilloso. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y presentar a los cultivadores me ha tocado para el traspaso, ¿no? Claro. Esto es todo como... ahora, como un parto, te decía, me decían, hay bebés que están ahí a punto de ya dar a luz y tengo que ir. Y me claro. invitan a ser parte del nacimiento. Y esto de decir, bueno, esta es la chica que prepara el aceite que le está haciendo bien a tu hijo. Y que se conozcan, y una emoción. Sí, sí, me imagino, me imagino. Estrés, el relato que dan las madres en este lugar, en este informe. Fue fantástico, la verdad que sí. Te llega, te pone, te eriza la piel, porque aparte el informe acá lo estamos escuchando, pero en realidad es en video, y cuando uno ve los chicos, ¿no?, convulsionando, y te habla de que mi hijo tenía más de 27 convulsiones por día, sí. Y con el aceite de cannabis podemos tener diálogo, se sienta a charlar, sí. ¿Entendés? Eso es algo fantástico, ¿eh? Sí. Y que tener muy en cuenta, pero salir un poquito más del prejuicio. Es que, como dicen los hopis, cuando uno le dedica, dicen que no tiene, ya perdió todo, porque le dicen que es incurable algo. Bueno, cuando uno tiene nada que perder, tiene todo el poder. Claro. Y entonces claro. Esa madre, o sea, va a seguir cultivando, porque eso es lo que le da la vida a su hijo y a toda la familia. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Son... Le voy a dar la bienvenida a un amigo de la casa que vino. Sí. Él no quiere hablar porque es un tipo de pocas palabras. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de música y lo vamos a convencer de que me charle un poco, porque es un arduo cocinero de birra. Y no le voy a estar sacando ni secretos ni cosas raras, pero sí vamos a preguntar un par de cositas. Así que los voy a dejar con un poco de reggae music. Ahora escuchen un poquito, a ver... Los voy a dejar con un poquito de... Peter Tosh. Peter Tosh fue imposible encontrarlo, amigo. Así que te lo pido, por favor, que me disculpes. Te voy a poner un poco de Black Guru. Les pusimos hoy... ¿Qué quieren escuchar? Manden un mensaje, che. Y díganme, quiero escuchar tal reggae. 2944-917288. 2944-917288. Esta es la Radio Fogón 97.3. No podés conectar a través del mail, que es radiofogón@hotmail.com. En Face figuramos como Américo Fogón, y también tenemos un blogspot poniendo www.radiofogón.blogspot.com. Nos escuchás a través de la web en todo el planeta Tierra. Quédate escuchando del más rico reggae. Give me heart. Too long we are now battered and flattered. Oh, oh, oh. Why we're down here suffering on the land? And they might build up nuclear bombs. Oh, yeah, yeah, yeah. Millions of people under only frustration. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. See, so we not go out them burial. No, no, not go out them funeral. Always love up the funeral, load them a move. I don't want be in a dead crew, but I've got to live. I've got a mind to give, and everybody in this world has got a right to live. So live it up in a life, no bother glorify, not dead. The living qualities is what the children got to get. I and I, the culture upon the mic, I say so. Another step to say, sing it out, Michael. Enjoy your substance and understand the things that we face is only reality. Why, why, why? Whether you are near or whether you are far, it's written, gonna wrap it to the nearest star. Stay around and the people see it is bright. Todos los viernes de 19 a 22 horas por Radio Fogón, África en la Montaña. Prepárate para escuchar las 3 horas más ricas del reggae music. Todos los viernes de 19 a 22 horas, África en la Montaña, desde la 97.3 Radio Fogón, a escuchar el mejor reggae de la Patagonia. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Por Radio Fogón, África en la Montaña. So what did I say? We have to go way two parish from here. Two parish? Two parish to find the real bush doctor. Here I. God bless I am. Every time Rastafari. God guide and protect the last year I live it every time. Last year. Blessed love. His majesty. Aile aye. Blessed. Y seguimos acá en África, en la montaña, ¿eh? Haciéndote compañía con el más rico reggae desde la Patagonia al mundo. Bueno, antes que nada, antes de seguir, quiero hacer una dedicatoria del tema que voy a poner ahora. Tengo un tema pedido. Le quiero dedicar este tema al amor de mi vida, a mi compañera que hoy estuvo preocupada por mis malestares hospitalarios. Así que para vos, Ale, compa de fierro, te amo con el alma. Este tema te lo dedico a vos. prometo cambiar, dejar atrás lo malo que hay en mí. Prometo, prometo variar, no ser rutina de siempre para ti. Y prometo ser fiel, yo sé muy bien lo que anhelo para vivir. Ay, mi vida, yo sí bien, que tú sabes que yo quiero estar así contigo. Si tú me quieres, mi amor, contigo voy toda la vida. So what did I say? We have to go way two parish from here. Two parish? Two parish to find the real bush doctor. Yeah. God bless her. Every time, Rastafari. God guide and protect the eye. Last year, I live it every time. Last year. Blessed love. His majesty. Highly high. Blessed. Y como siempre, haciéndote compañía acá desde África, en la montaña, con el más rico reggae. Espero que me siga queriendo después de eso. ¿Usted qué dice? Pero por favor, cómo no. Terrible tema romántico le encontré. Sí, ¿eh? No sí, se puede quejar. Acá estaba comenzando, que no avergonzarse del romanticismo. No, absolutamente. Favor. No, no. Es lo que nos sostiene. Bueno, sí. Seguimos con esto entonces, cuénteme, porque arrancamos hablando de lo de Trelew, pero no definimos dónde, cuándo, no, qué día, ahora nada, yo no, salgo menos mal para... que la gente de Trelew definió ya todo. Va a ser el viernes próximo a las 6 de la tarde en la universidad, no tengo el aula todavía, pero bueno, va a ser en la Universidad de Trelew, va a haber una jornada donde vamos a hablar de cannabis medicinal, que es algo más orientado. En algún momento quisieron poner un título como El cannabis y yo, y me encantó. Uh-huh. Porque tiene que ver con el sistema endocannabinoide, con la historia de cada uno, con el cannabis, y cómo creo que es una herramienta para la sanación, no la curación, sino la sanación, porque uh-huh. incluye a todo. Totalmente. Cuerpo, mente y espíritu. Es la única forma que podemos lograr la salud si vamos a las causas primigenias, ¿no? Bien. Y no tapamos lo que el cuerpo nos quiere decir. Claro, totalmente. Bueno, me encantó. Muchas gracias por haber venido. Sinceramente, un placer para nosotros. Totalmente. Cuando usted quiera, sabe que usted anda de viaje por todos lados. Es muy imposible engancharla. Y la gente se acerca a saludar, justamente como recién vino el oso, justamente por esto, ¿no? Porque es difícil de encontrarla. Así que muchas gracias por haber estado acá en África, en la montaña, por habernos desasnado un poquito más en estos hábitos, en estas costumbres, romper algunos tabúes, hacer que la gente se concientice un poco más de que podemos tener la medicina en el fondo de casa, ¿no? Y vivir tranquilos, en paz, y luchar porque esto sea legal y no prohibitorio, o por lo menos que no esté penalizado y que no haya procesos legales que seguir por tener una plantita que nos puede dar un aceite y que nos puede sanar de los dolores y no tener que comprar un ejército de pastillas en un fármaco. Así que bueno. Y sí, acá el tiempo que esté, voy y vengo, pero estoy acá a disposición y muy cerquita, y entonces hay varios proyectos para hacer acá antes de que me vaya, igual después van a seguir, ¿no? Totalmente. Pero esto se trata de plantar la semillita, cuidarla con amor y que haya mucha gente que... Bueno, y cuando quiera venir a poner los proyectos sobre la mesa acá en algún programa de En África en la Montaña, está la puerta abierta, venimos, contamos sobre el proyecto y vemos cuántos somos verdaderamente, lo que queremos, y hacemos el empuje para que las cosas cambien, ¿no? Así es. Así que bueno, un gustazo. Gracias, Muchas gracias por venir. Los voy a dejar ahora con un poquitito de Kaya. Vamos a escuchar un poquito al rey y la vamos despidiendo a la amiga acá que nos vino a visitar. Para todos aquellos que escucharon la entrevista y no sabían con quién, es la doctora Nancy Domínguez. set me free. Yeah. Yes, me friend, them turn me loose again. Special item of news from the JBC newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is a now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident which took place at Marley's home at 56 Hope Road tonight. In the community when it's a problem, like when a prison. Sí, como pueden escuchar, modernizamos el rey, Chanton Babylon. Y quedamos acá, Solari y Irigoyen. Se nos fue la doctora con quien pudimos conversar, charlar, tener esta charla tan interesante. Y como te decía, te seguimos haciendo compañía desde acá, desde África en la montaña, escuchando un poco de rey, de lo actualizado, ¿no? De volviendo de las raíces a lo actual. Versiones y versiones. Bueno, y lo que fuimos escuchando fue Black Uhuru, fue menos Peter Tosh, que se nos comprometió un amigo a venir a tocarlo en vivo con una guitarra criolla. No voy a decir quién, pero un amigo se comprometió a venir a hacer un tema de Peter Tosh, guitarra criolla, con respecto a esto de que el oyente nos llamaba pidiendo el tema de Peter Tosh y nunca lo poníamos al aire, ¿no? Bueno, me voy despidiendo entonces. Muchas gracias a todos por estar ahí, por venir a disfrutar conmigo de estas hermosas horas de reggae music, de esta hermosa compañía, de gente linda que se acerca, que comparte sus saberes, sus quehaceres, y hacemos todos una gran familia escuchando reggae. Los espero entonces el viernes que vienen. Recuerden, pueden poner www.radiofogon.blogspot.com y escucharnos desde cualquier parte del planeta. Y si estás por acá, por la comarca, también llegamos bastante lejos con la antena y es Radio Fogón 97.3. Mi nombre es Raúl Becerra y me despido. Que tengan una excelente noche. Le envío la mejor de las vibras positivas a todos. Esto es África en la montaña. Información, música. Tratar de abrir la cabeza. Están las puertas de la radio abierta para todos aquellos que se quieran acercar a contarnos sus quehaceres, su parte artística, dónde se presentan, si quieren acercarse a contarnos que van a tocar en cuál o tal lugar. Las puertas de África están abiertas, los esperamos todos los viernes desde las 19 hasta las 22 horas. Podés venir a hacernos escuchar la música que haces en vivo. Tampoco me vas a traer acá toda una orquesta, pero un unplugged, ¿no? Lógicamente, algún tachito, alguna percu y una guitarrita acústica, suficiente. Gracias a toda la gente de Radio Fogón, como digo siempre, esta hermosa familia que le abrió las puertas a África en la montaña. You never saw the gunman? At that time, no. But you know who did it? Yeah. Were they caught? No, but I don't call the police. Yeah. Just, you know, my team. Look at you now. Hey, do you have anything on you? Hey, do you have anything on you? Hey, do you have anything on you? We wanna be free.